dio a conocer antecedentes en relación a este hecho. La Fiscalía formalizó al diputado luego de que la Fiscalía expusiera los hechos y de la forma en que se produjeron. Solicitó por estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad su prisión preventiva. Hay que señalar que, de acuerdo al informe entregado por el propio tribunal, el hombre arriesga penas de 20 a 10 años. Esto significa de que el hombre deberá justamente mantenerse al interior de estos recintos penales por este delito tan grave que pudo haberle costado la muerte a muchas personas. El hombre tiene 42 años, es comerciante y, reiteramos, no se ha entregado su identidad a propósito de este hecho que, reiteramos, ha sido muy lamentable y criticado por toda la comunidad. En la región de Antofagasta, Biobío, la radio. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Para mañana está previsto el debate por la solicitud de la defensa de los 8 acusados por el homicidio de Camilo Catrillanca para suspender el juicio oral fijado inicialmente para este martes 26 de noviembre. Nos amplía la información desde Radio Biobío en Angol, Vladimir Sáez. El abogado Nelson Miranda, que representa a la familia Catrillanca en el caso de la muerte del comunero Camilo Catrillanca, señaló que este día lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Angol van a solicitar a los magistrados que el juicio se realice al día siguiente y no se postergue, como lo ha solicitado alguno de los abogados representantes de la familia de los imputados. Pues, en principio nosotros hemos estado siempre por no dilatar más el juicio. Los hechos están absolutamente acreditados, como hemos dicho en otras ocasiones. Faltan algunos responsables que tienen el banquillo los acusados, la responsabilidad de los 8 imputados que van a juicio están completamente acreditadas. Falta una discusión jurídica acerca del tipo de delito y la participación que tienen ellos, pero no merece ningún tipo de dilación. Esa es la postura que ha tenido siempre la familia Catrillanca respecto. ¿Quiénes más deberían haber estado en este juicio como imputados según la familia? Pues según la familia, lo expresado reiteradamente, el ministro Chadwick es el principal imputado que falta en el juicio. La audiencia se va a realizar este día lunes al mediodía en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, donde se va a discutir con los magistrados y los intervinientes en esta audiencia si se va a postergar o no el inicio del juicio oral en el caso de Camilo Catrillanca. Este debería comenzar al día siguiente. En Angol, Bio Bio, la radio. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. 3 operativos policiales realizados en la región de Ñuble permitieron desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas. Vamos a conocer los detalles con Wilson Ponce desde Radio Biobío en Ñuble. El primer operativo lo realizó el OS7 Ñuble con apoyo del GOPE de Carabineros, quienes con una orden de entrada y registro del inmueble investigado intervinieron un domicilio del pasaje Licancabur en la Villa Santa Rufina en Chillán, donde incautaron 269 envoltorios de la droga y 58 gramos sin dosificar, que se traducen en 600 porciones comerciables, deteniendo a una mujer de 32 años que quedó en prisión preventiva al ser reincidente en el delito de microtráfico. En otro operativo, la Brigada Microtráfico Cero de la PDI logró la detención de una pareja de 31 años el varón con antecedentes policiales y de 22 años la mujer, que se dedicaban a la venta de pasta base de cocaína, según explica el comisario Sergio Lara. En el que se logra la detención de una pareja, en los que utilizaban su domicilio particular para la comercialización de droga, específicamente cocaína base. Durante la diligencia en el sitio suceso se logró la incautación de 34,6 gramos de cocaína base, distribuido en 80 envoltorios. El tercer operativo, realizado por la Viricrim, permitió desbaratar una banda dedicada al tráfico de drogas en San Carlos, donde detuvieron a 5 personas, entre ellas una adolescente de 17 años, según explica el subprefecto de la PDI, Mauricio Martínez. En donde 4 domicilios fueron registrados por una orden judicial y a la vez 5 personas detenidas por la responsabilidad que les cabe en el delito de infracción de ley 20.000. Estas personas tenían un vínculo de parentesco, eran familiares entre sí, y además 2 de estas solamente tenían una relación de amistad. En este procedimiento se incautaron 294 dosis de clorhidrato de cocaína, pasta base y cannabis sativa, avaladas en más de $1 millón. Los 5 detenidos fueron formalizados por microtráfico de drogas. En Chillán, región de Ñuble, Bío Bío, la radio. Radiograma, el informativo más completo del país. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde. Prisioneros ligados a la diplomacia nacional aseguran que tras el conflicto social que ocurre en Chile, existe un deterioro en cómo otros países han observado los hechos acontecidos en el país. Ante ello, el canciller Teodoro Rivera, en la cumbre del G20, hizo un llamado a la tranquilidad por parte de la comunidad internacional. Javier Estuardo con la información. Javiera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un llamado a la tranquilidad respecto al conflicto social que se vive en Chile fue el realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, en medio de su participación en la cumbre de G20 realizada en Japón. El canciller chileno en la cita aseguró que las causas que explican el estallido social en Chile son múltiples, detallando que en muchos casos la sensación que predomina es que el éxito del caso chileno no ha llegado a todos, donde además mencionó que esta crisis social no solamente afecta a Chile, por lo que aseguró que a nivel global se viven tiempos exigentes. Ante eso, personeros ligados a la diplomacia internacional aseguran que existe un deterioro en la forma en que el mundo observa a Chile tras este conflicto social. En ese sentido, el ex embajador de Chile en Argentina y actual diputado Marcelo Díaz aseguró que continúa la preocupación en la comunidad internacional respecto a la situación que acontece en Chile, donde agregó que no cree que desde la mirada internacional exista tranquilidad. Se trata de un fenómeno global de crisis de representatividad, de crisis de legitimidad de las instituciones. Yo creo que efectivamente hay preocupación en la comunidad internacional por lo que está ocurriendo en Chile. No creo que la comunidad internacional esté mirando con tranquilidad, como diría el canciller, lo que está pasando en Chile. Por el contrario, yo sé que hay preocupación en organismos internacionales. En tanto, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual docente de Derecho en la Universidad Central, Edgardo Rivera, afirmó que la imagen del país en las últimas semanas ha presentado un claro deterioro, donde agregó que se deben realizar cambios internos a nivel nacional para así proyectar una mejor imagen internacional. Es un hecho que la imagen internacional de Chile ha sufrido un claro deterioro. Y Chile no pasa a ser una excepción dentro de un marco de bastante convulsión en la región para proyectar una imagen de mayor tranquilidad y de mayor solvencia. Hay que solucionar los problemas que tenemos. Es preciso que se fortalezca y se desarrolle una agenda económica y social. El diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, además de ISACORT, además de respaldar los dichos del canciller Rivera, afirmó que la comunidad internacional juzgará en cuanto a cómo las autoridades traten este conflicto social. Si va a afectar positiva o negativamente la imagen de Chile, esa es labor de todos quienes tenemos responsabilidades públicas y también responsabilidades privadas, porque la comunidad internacional nos va a juzgar de acuerdo a cómo superemos esta crisis. Respaldamos los dichos, el llamado de la voz oficial a nivel internacional, que es el canciller Teodoro Rivera. Va a depender de nosotros el poder resolver esta crisis a nivel internacional. Preocupación por parte de la comunidad internacional tras los hechos que han acontecido en el país, razón por lo que, de acuerdo a lo mencionado por el canciller Rivera, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución permitirá abrir un camino institucional y con ello mejorar la mirada internacional. Gracias, Javiera. Le contamos ahora que erradicar la violencia contra las mujeres, niños y niñas exige el movimiento feminista en Osorno, desde donde cifran en 57 los asesinatos cometidos este año en Chile en el marco conyugal. A su vez denuncian un precario funcionamiento del Ministerio de la Mujer ante las denuncias de maltratos que han surgido en el estallido social y solicitan la renuncia de la titular del ramo. Tienen los detalles desde Radio Biobío en Osorno, Pedro Barzúa. Y las declaraciones son esbozadas a través de la agrupación feminista en Osorno. Hablamos de la Corporación Mujeres Siglo XXI, quienes aseguraron que aún resta mucho por lograr, considerando las cifras negativas que mantiene el país en lo que va del año en cuanto a femicidios y sobre la falta de criterios para determinar el resguardo a mujeres violentadas, según pudo afirmar la propia presidenta de esta agrupación, Olga Barrios. Estamos muy, muy mal. El CERNAMEG está funcionando como el ajo. Por consiguiente, no hay ningún apoyo. Tuve justamente un reclamo de una chica que fue a Carabineros a denunciar, dijo que si no iba herida, si no iba con una demostración de violencia, entonces no podía tomar la denuncia. O sea, seguimos muy, muy mal en ese sentido. En cuanto al movimiento social, destacaron el aumento de mujeres simpatizantes con la causa, indicaron que exigen la renuncia de la titular del ramo, considerando que en ninguna región del país se han pronunciado sobre los casos denunciados de maltrato contra la mujer durante lo que va del estallido social. Estamos pidiendo la renuncia de la ministra Pla. Son las mismas funcionarias del CENAMEG que están reclamando. Si la ministra no se pronuncia, no se puede pronunciar ninguna otra de las regiones. Por consiguiente, nosotros tenemos esa demanda de que seguimos teniendo chicas desnudadas, chicas violadas, chicas manoseadas, y no le importa a nadie. Las declaraciones se dan en el marco de la conmemoración a nivel nacional del Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, Niñas y Niños, que se estará realizando este lunes 25 de noviembre. En Osorno, Bio Bio, la radio. La radio, alerta y oportuna. 2:00 p.m. Y a propósito del informe que escuchábamos recién desde Osorno y lo que tiene relación con el maltrato hacia las mujeres, en específico el femicidio, hubo un hecho similar en la región metropolitana. El presunto responsable, autor confeso, enfrentó a la justicia. Esta jornada tiene los detalles Mario Vera. Mario, te escuchamos. Sí, por el delito de femicidio consumado fue formalizado esta mañana en el juzgado de garantía de Puente Alto Jonathan Añez Morales, de nacionalidad venezolana, autor confeso de este crimen contra su pareja de 28 años de edad. El hecho ocurrió en la comuna de Puente Alto la noche del sábado, cuando este sujeto atacó a su pareja mientras se encontraban en su vivienda junto a sus dos hijos. La situación fue alertada por el dueño de casa, que se encontraba en el primer nivel de esta habitación, y fue quien llamó a carabineros. Y alertados por la situación, cuando personal policial se apersonó en el lugar, se encontró con la escena y a Añez en ese lugar. La investigación de este nuevo femicidio está a cargo de la Policía de Investigaciones. Jonathan Añez quedó en prisión preventiva y 120 días durará la investigación. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias. El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto para que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos sin decretar estado de excepción. El mandatario además informó que Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, España y Francia para fortalecer su funcionamiento. Por 7 delitos de homicidio frustrado fue formalizado el hombre que atropelló a manifestantes en Antofagasta. El imputado quedó en prisión preventiva. El bloque sindical de Unidad Social convocó un paro sectorial y huelga general para este lunes y martes. A esta movilización se sumarán gremios portuarios, del comercio y del transporte público. El Partido Comunista se sumó a la decisión del PS y el PPD para votar en contra del acuerdo a pensiones mañana. La Democracia Cristiana aún no define su postura. Y sectores de la salud advirtieron la necesidad de modificar la regulación del valor de los medicamentos tras el reportaje de BioBio la radio, donde se reveló que Chile es uno de los países con los remedios más caros del mundo. Ya son las 14:02 p.m. Gracias por informarse con nosotros en esta edición mediodía de Radiograma. Recuerde que esta y otras noticias las puede conocer en detalle en nuestro sitio web biobiochile.cl. Quédese en compañía de la radio, ya viene la tarde deportiva de BioBio Deportes. Libertad de informar. Independencia para opinar. Número uno en información. Líder de opinión. En BioBio la radio. Radiograma. Tu patente termina en 8 o tienes la revisión técnica atrasada, noviembre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas. Evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Turboost te informa. Para estar más comunicado contigo en estos días, hemos creado un sitio donde podrás conocer el estado de tus viajes. Te invitamos a ingresar en turboost.cl y mantenerte informado. Tras tres intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. En Guillermo Morales, últimas unidades 2019 de Mitsubishi a precios que no volverán hasta agotar stock. Consulta por financiamiento, recibimos tu auto en parte de pago. Guillermo Morales, Américo Vespucio Norte 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable. Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía. Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso. Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Revisemos la lista. Acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscamos y más. Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. 7 en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. Fin de semana con Bio Bio Deportes. Es una presentación de Becron y B-Mezcla, la dupla perfecta para el maestro perfecto. Demuestra lo que sabes en la cancha con experto Huelle. Construmar, el profesional de la construcción. Casa Royal, expertos en soluciones. YPF El Ayón, máxima innovación en lubricantes. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bio Bio Deportes. Cobertura total la de Bio Bio Deportes. No hay fútbol de primera división, no hay fútbol de la primera B, sí, segunda división profesional. Algunos partidos se han jugado, pero la actividad deportiva no se detiene y la queremos seguir compartiendo con usted, contándole lo que pasa, lo que ha sucedido y lo que vendrá en torno a los deportes, en términos generales, por supuesto. Para eso está todo el equipo de Bio Bio Deportes desplegado para usted, algunos en el taco, otros en la producción, otros ahí en medio de la información deportiva, todos, absolutamente todos, para compartirlo en jornada de domingo. Para comenzar con el saludo para Sebastián Méndez en la producción periodística, para don Marcelino Mardones en la puesta en el aire, y para usted que nos está escuchando, la invitación a participar a través del WhatsApp, el 800-810-810. Nuestra línea telefónica, lo propio, 800-810-810, para que nos llame, nos cuente, nos pregunte, nos informe. Participe de esta tarde de domingo en Bio Bio, la radio. ¡Ah! Esta le va a gustar, escuche. tarde con 10 minutos. Bio Bio Deportes, Bio Bio la radio, cobertura total con información, por ejemplo, de la gimnasia. Macarena Pinto, quinto lugar en salto en el campeonato del mundo que se desarrolla en Alemania. Buena noticia, evidentemente, para una deportista que está clasificada ya a los Juegos Olímpicos de Tokio el año 2020. No son más de 10 los deportistas nacionales que ya tienen un cupo asegurado, más un cupo país por el que hay por ahí en el ciclismo femenino. Macarena Pinto se anota también dentro de este registro, no con esta actuación de ahora, sino que ya venía clasificada de antes. 2:11 p.m. Luego se está jugando la final de la Copa Davis. Hoy hubo sorteo también de la Copa Davis 2020, donde Chile estuvo en la fue el último en salir, ya se sabía con quién le iba a tocar. En ese sentido, ya tendremos detalles de aquello porque no fue lo que uno quisiera. Y España está asegurando, al parecer, el llevarse la ensaladera de plata, algo que parecía organizado para ellos. Ahí están, por lo menos son los locales, el único local en esta fase final que se está desarrollando en la Caja Mágica en Madrid, donde estuvo Chile, con los dirigidos de el Nico Massú. 2:11 p.m. en la radio. Sol, la tarde tibia me hace bien. Dejé mi casa sin razón. Que en el país para salir, queda otra vida para mí. Atento al siguiente escalón. Podemos hablar los dos, pero temo que hay otra opción. Mi alrededor, subimos el volumen para oír nuestra respiración. No debo dejarme perder. La policía me buscó, escucharán disparos y me ven. La lamentación se terminó. Voy con los lobos a cazar, me voy a emborrachar por siempre. Y me quieres hablar de amor, más me temo que hay otra opción. 2:15 de la tarde. Son muchísimos los mensajes que llegan a través del WhatsApp del 800-810-810. Todos los recibimos, todos los leemos, tal vez no todos al aire, pero sepa usted que de todas maneras damos cuenta de que lo que usted nos ha entregado. Qué bueno que no hay fútbol, se acordaron que hay más deportes. Gracias, demandas sociales, dice Ricardo, algo molesto desde Coquimbo, por supuesto. 14:16, decíamos en Chile, allá en Europa, ¿Eso raquetazo? 6:16, avanza el domingo. Y avanza la final de la Copa Davis en la cobertura total de la radio. ¿Qué nos Salinas en la caja mágica? ¿Qué pasa? Sí, bueno, que España, el finalista, está venciendo a Canadá en este el primer partido donde están disputando precisamente están Roberto Bautista Agut, que ha ganado por 7-6 el primero, Álvaro, a Félix Auger-Aliassime. 2-0 está en el segundo set también el español. Este chico que nosotros lo vimos debutar, Álvaro, curiosidades de la vida y de estas coberturas que hacemos con Bio Bio Deportes en Halifax, cuando Chile fue a enfrentar por Copa Davis a Canadá, ¿te acuerdas? Bueno, ahí apareció Denis Chapovalov y apareció este chico Auger-Aliassime. Ambos habían ganado ya sendos Grand Slam de Junior y ahora son una realidad. Por eso Canadá está aquí, porque ha vivido un proceso excepcional con Raonic a la cabeza y estos chicos que le están dando esta final a los canadienses, pero claro, los españoles son locales, están con estadio lleno, 12.500 personas aquí en el Manolo Santana, 7-6 entonces España arriba, con Bautista a la cabeza en el primer set, y 2-0 ahora, 40 iguales en el tercer juego del segundo set, Álvaro. Y después viene Nadal, en favor de los españoles, así es, digamos, ¿no? Que ha sido fundamental, Álvaro, ¿eh? Sí. Ha jugado los singles y ha jugado el dobles también. Sí, demostrando que, ¿no?, de alguna manera, que la diferencia entre los grandes jugadores de doble y los grandes jugadores de singles está simplemente en la dedicación. O sea, si Nadal se dedicara a jugar doble, seguramente también tendría gran éxito como lo ha tenido en singles. Seguramente, seguramente, no. Extraordinario. Lo de Nadal es impecable y de nuevo suma bonos para esa discusión eterna que existe en el tenis, quién es el mejor de todos los tiempos, porque Nadal, con la cantidad de Grand Slams, habiendo ganado juego olímpico, pero además la cantidad de Copa Davis que tiene en el cuerpo y cómo se ha echado a su país al hombro cada vez que se le ha necesitado, suma y sigue juntando bonos en esa discusión si es él, es Roger Federer, Bjorn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, en fin. Rod Laver. Sí. Rod Laver, claro. Yo en ese sentido siempre he trazado una frontera, yo creo que corresponde hablar del mejor del siglo XXI y dejar el siglo XX con lo suyo. Pues. Sí. Federer y Nadal no meterlos de ahí para atrás, ¿no? Claro. Porque es otro tenis, raquete madera, no sé, otro tipo de otra etapa. Y para ir despejando un poquito la discusión, porque si no se te amplía demasiado. Claro. Y en el siglo XXI, sin duda, Nadal y Federer, ahí está la discusión. Y ojo con Djokovic. Y el argumento más grande para los nadalistas, llamémoslo de alguna manera, es que Nadal... La estadística. Exacto. En el frente a frente con Federer, Nadal es ampliamente ganador. Ah, sí. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y puede hacerlo aún más. Sí. ¿Y tú que no eres nadalista o federerista? Es que es súper difícil, porque en términos de talento, uno no puede dejar de admirar a Roger Federer con la facilidad que juega el tenis. Nadal es puro sacrificio, es esfuerzo, es garra, ¿no? Sí. Y con eso, él ha ganado tanto en el tenis mundial. Pero claro, si uno quisiera fijarse en lo que es el talento puro, se quedaría con Federer. Sin embargo, lo conversábamos con muchos colegas acá de distintos países, el tiempo va a decir que en la estadística Nadal lo más probable es que sea el mejor de la historia por los números. Sí, porque le quedan probablemente un par de años más de pleno éxito. Y de Grand Slams, y de cantidad de Grand Slams que claro, va a haber ganado. Y allí va a poder ganar los Grand Slams que le faltan para sobrepasar a Roger Federer. Ahora, lo que es muy difícil es que obtenga los más de 100 torneos ganados por Roger Federer. Que además, ojo, porque ese es uno de los últimos récords que le queda por batir a Federer. El récord lo tiene con 109 torneos Jimmy Connors. Pero si uno desglosa los torneos ganados por Connors y los ganados por Federer, Federer en realidad ha ganado puros grandes torneos. O sea, si ese hubiese dedicado hace un par de años a jugar simplemente torneos muy ganables, como los 250, eventualmente los 500... ya ese récord se habría sobrepasado, pero él sigue llegando a finales de Grand Slam. Ese es el objetivo de Federer, ¿no? Entonces, Claro, hay muchos argumentos para los dos lados, eso es cierto, pero mira, a mí permíteme decir que Federer saca la ventaja necesaria. Es que se tiene más fácil. ¿Djokovic entra en la discusión o queda tercero? No creo que le dé. Claro, del siglo XXI... ¿Por qué le ha ganado los dos? Porque eso es lo otro, uno dice, si Federer hubiese nacido en otra época, habría ganado 200 títulos. A lo mejor no, a lo mejor la competencia y la gran calidad de rivales como Nadal y Djokovic lo hicieron a él elevar su nivel también. Es un poco como lo de Messi y Ronaldo, ¿no? Que ellos, más allá de que no son muy amigos, han señalado los dos que si no hubiese existido el otro en esta época, si no hubiese sido contemporáneo, probablemente no hubiesen tenido ese nivel de exigencia y no habrían llegado a ser lo que fueron, ni Ronaldo ni Messi. Habrían sido grandes, evidentemente, pero tal vez fueron más de lo que hubiesen supuesto ellos mismos si no hubiese estado el otro como rival. Bueno, como quiera que sea, nosotros tuvimos a Federer acá. Estuvo en Santiago, se presentó en el Movistar Arena el martes por la noche, 10 de la noche empezó aquello. De ahí se fue a Buenos Aires, donde dio una exhibición también con el mismo Zverev en el Parque Roca. Parque Roca, sí. Exactamente, que fue a media tarde, fue como a las 6 de la tarde. Era repleto, lleno, admiración total. Y de ahí se fue a Bogotá, donde tenía que ser la misma presentación el viernes en la noche. No pudo. Esto pasó, escuche. No. Bien, ¿eh? Yo no me voy a estar arena de Bogotá. Roger. ¿Ya? Roger parado en la cancha. Con el Zverev al lado. Y queremos de verdad, antes de cualquier cosa, darle las gracias a IMLA de Colombia, a Manuel Mate, por tener nuevamente a Roger Federer y Alexander Zverev en Colombia. Nico. Desafortunadamente tenemos una noticia que darles y les pedimos mucha comprensión. Este es un esfuerzo enorme de todos. Nico. Lastimosamente estábamos adelantando el partido, se había suspendido el partido de los juveniles y hace 3 minutos recibimos la noticia del PMU que no tenemos permiso para seguir con el evento. Es con todo el dolor del alma de alguien que sabe sobre estos temas sociales que les pedimos toda la comprensión del mundo y aquí están ellos para hablar con ustedes también. Es difícil, pero por el bienestar físico de todos los que estamos aquí, la recomendación fue que el evento no se llevara a cabo. Entendemos cómo se deben estar sintiendo y de corazón, esto es difícil. Que el deporte muestre la unión y el apoyo porque IMLA de Colombia hizo el esfuerzo. Roger bajó aquí a darle unas palabras a todos ustedes para expresar el sentimiento que tenemos todos nosotros, los jugadores, la organización IMLA y el país entero sobre lo que está ocurriendo hoy. Roger, please, a few words. Yes. Good evening, everybody. Hello. Well, I'm very happy to be back in Bogota, in Colombia. I've wanted to come back and play here since many years. I was ready to go. So was Sasha. Roger estaba diciendo lo primero so que sorry that this kind gracias of happened. Por estar allí. But sometimes estaba muy feliz de haber vuelto a Bogotá. We have to be safe, we have to be careful. Que él sabe que esto es un tema de fuerza mayor por la seguridad, por la integridad. I hope to be one day coming back and playing in front of you. Él dice que un día va a volver a jugar en Bogotá. Son las palabras de Roger Federer que le dice eso a la gente en Movistar Arena para que se entienda. Y eso pasó viernes en la noche en el Movistar Arena de Bogotá. Digamos que esto tuvo que ver con el toque de queda impuesto después de una protesta el jueves. Exactamente, y que habían, como dijo el organizador, que entiendo es IMLA la empresa o la productora organizadora, habían intentado hacerlo igual sacando un par de partidos previos al gran evento, adelantando la exhibición, y aún así se los impidió el gobierno colombiano, la autoridad, en fin, y ante un Movistar lleno con los jugadores en la cancha tuvieron que decir que no podían hacerlo. O sea, imagino lo difícil que debe haber sido ese momento para la organización, para los jugadores, bueno, para el público una tristeza, evidentemente, pero ¿cómo suspendes un evento a punto de iniciarse con las tribunas llenas? No, no, hay... El animador como que estaba al borde de las lágrimas, me parece que era un extenista. Y él decía, de volver a Bogotá, ¿él había estado ya en Bogotá? Sí. Todo pasando, por supuesto. ¿Qué no se sigue jugando? Nos llamas en cuanto haya novedades, contra España. 3-0 está cayendo en este minuto en el segundo set Canadá. O sea, está ganando España. Sí, sí. Ganó el primer set. 7-6 el primero. Y ahora siguen en ventaja los españoles. Van bien enredados. Sí, en una historia increíble, la de Bautista Agut. Tú sabes que hace tres años su padre tuvo un accidente y quedó muy complicado. Quedó con vida, pero con muchas complicaciones. Pasó un año y de manera completamente intempestiva, sin enfermedad alguna, fallece la madre. ¿Ya? Y en medio de esta Copa Davis, él recibe... Hace dos días, recibe la noticia de que su padre está muy grave, va a ver a su padre, fallece su padre, por eso él no está en la ronda de cuartos ni de semis, y hoy está de regreso, una vez sepultado su padre, está de regreso para jugar la final de Copa Davis y hoy día está ganándole a Canadá. 2:26, todo pasando en el mundo de los deportes. Usted lo escucha en la radio. ¿Algo de música? También, por supuesto, para acompañar esta tarde. And you can dance. For inspiration. Come on. Yeah. la tarde, pausa breve. Y luego le damos jaque mate a esta cuestión. Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región. Y el premio La Joven Promesa 2019 es para el delantero campeón del mundo a los 19 años, que marcó 4 goles en ese torneo y uno de ellos en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo. Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue! Entonces ampliamos la cocina para... ¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando? Para los dos, mi amor. Qué mal pensada. Ya, ahora a pedir presupuestos. Gran decisión. Supongo controlará la calidad del trabajo. De todas maneras. Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos. Solo usaremos Becron, ¿no es cierto, mi amor? Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde... Solo Becron supera Becron. Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel. Y ya llevarían un par de meses en una relación. Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción. Resultados, debates y la mejor compañía musical. Fin de semana con Bio Bio Deportes. 27 minutos faltan para las 3 de la tarde. ¿Blancas o negras, Fernando? Negras. ¿Ya? Sí. ¿Y con las blancas? Iván Morovich, nombre que no requiere de mayor presentación. Es el ajedrez de Chile, sintetizado en un nombre y un apellido. Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien y bueno, atentos a esta participación que te cupo en un campeonato mundial senior exactamente. ¿Cuál era el foco exacto? Sí. El campeonato del mundo mayor de 50 años está haciendo hace relativamente poco tiempo. Ya, de acuerdo. ¿Y los 50 pasaron hace mucho rato o no? Hace 6 años, exactamente. No es tanto. Y con una actuación más que destacada, Iván, segundo lugar en empate, ¿ah? ¿Eh? Sí, bueno, pensé que iba a ganar, podía haber ganado el torneo porque en la segunda mitad del torneo arremetí con 4.5, gané 6 partidas y empaté 5, son 8.5 que normalmente con esto gana. Pero el jugador de Ucrania, bueno, fíjate, hizo 9 puntos. Era como los ciclistas esos que se arrancan y tú crees que lo vas a alcanzar, pero no, el tipo llegó a la meta. Así que meritorio. Está bien. Pero bueno, está bien. Sí. Estuvo cerca. Yo, a diferencia de Álvaro, te iba a preguntar si habías conseguido un wildcard para entrar, porque como era para mayores de 50, te iba a hacer una gentileza, pero... Claro, no. Iván, yo hemos sabido todos acá en el deporte que tú sigues la actividad del ajedrez, pero ya de manera menos intensa, evidentemente, y que estabas enfocado a través del ajedrez a realizar una serie de apoyos, de asesorías, de charlas, en fin. ¿Tuviste que prepararte de manera más intensa, estudiar como hacen ustedes? Sí. Un poco al ritmo de lo que hacías tú cuando eras un deportista de alto rendimiento, sí, sí, sí, en el ajedrez. Claro, claro. Bueno, los últimos meses me concentré bastante en el torneo. De hecho, te voy a decir que no jugaba yo de septiembre del año pasado. Fui el primer tablero del equipo olímpico chileno, el campeonato mundial por equipo, en la Olimpiada pasada. Y claro, al principio de las 5 partidas que empaté, 4 las tuve ganadas, una de las cuales fue contra quien ganó el torneo, el jugador de Ucrania. Y ahí pude haber asegurado tal vez un poco la falta de training. Y a medida que fueron avanzando las partidas, ya al final me puse en modo ya más de rematar y como te decía antes, metí 4 seguidas. Pero bueno, me gustaría volver a repetir el próximo año, a ver si pudiera ganar este torneo. Qué interesante lo que nos cuentas, porque claro, en los deportes donde requiere un esfuerzo físico, no sé qué, que son distintos, digamos, trasladado al ajedrez, tú dices falta de training, ¿en qué se traduce? Es muy parecido al final. Sí, eso te iba a preguntar. Es muy parecido, porque el estrés de la competencia, eso lo tienen todos los deportes. La alta competencia requiere un estrés, requiere una alta concentración, requiere de estar atento a momentos clave, momentos críticos. Cuando tú pierdes ese feeling porque no estás compitiendo muy seguido, te puede pasar la cuenta en momentos determinados. Eso le puede pasar a un futbolista, claro, un tenista, un ajedrecista. Va a ser muy parecido eso. Claro. La tensión, el estrés, la adrenalina que genera la competencia. Obviamente el jugador que tiene más ritmo va a estar un poco más preparado, digámoslo así. ¿Verdad? Sí, Iván, tú viajas de vuelta en este momento, estás en Europa todavía. Sí, estoy acá justo en el aeropuerto en París. En París. Sí. Oye, ¿y quién te apoya, quién te respalda en esta participación? ¿La federación, los auspiciadores, corre por tu cuenta? Bueno, tengo que yo darle las gracias a quien ha apoyado mucho, me ha apoyado y ha apoyado por los últimos más de 20 años en el ajedrez escolar en Chile, que es Soproler. Y para este viaje puntual, además de ello, tengo que darle las gracias a la Fundación Chilena Ajedrez, de Dani Tarur y al Banco Chile, que también colaboró con este viaje. Corresponde. Así que, sí, y espero que con ganas del próximo año poder ganarlo, el torneo. Como te decía antes, 8.5 en 11 es bastante alto. Muy alto. Para no llegar primero, para llegar segundo o tercero. Sí. De hecho, lo curioso es que el jugador que ganó, el jugador de Ucrania, tenía menos ranking que yo y que el jugador de Rumania, Nevednichi, que nosotros empatamos con Nevednichi en segundo o tercer lugar. Y este jugador de Ucrania estuvo perdido con nosotros, pero salvó. Así que también tiene su mérito el ganador, obviamente. Sí, tiene sí. Gran mérito porque hizo 9 puntos al final. Que es mucho, es sí. Es bastante. Sí, es mucho. Sí, Iván, que te gana de 4-4. Cuéntanos, en esto que yo señalaba, que tú estás haciendo en tu actividad diaria, permanente, sí. Relacionada con el ajedrez, pero que sí. Ayudas, haces asesorías, sí. En fin, cuéntanos. Sí, estuve con Everton ahora antes de viajar. Bueno, el campeonato está suspendido, entiendo, aún. Sí. Pero asesoré a Everton dos partidos que le fue bien, que ganaron. Y sí, pensando siempre en lo que hablamos un poquito cuando hablamos del tema de competir más y menos, digamos, y transmitir esa experiencia. La experiencia de Kasparov, de Karpov en el ajedrez, cómo se puede llevar a la alta competencia del fútbol y con Everton nos hemos reunido y hemos tenido sesiones de análisis, de pensamiento, de estrategia y de táctica aplicada de ajedrez al fútbol, trasladar eventos, digamos, y momentos y aspectos psicológicos de estrategia y táctica. Y funciona bastante, es muy interesante, muy, muy interesante. Así que eso, sí, yo pienso bueno. Que hay muchos conceptos. Sí. Sobre todo, por ejemplo, ayer vi rápido una noticia que River, ganando, perdió el último minuto con Flamengo, me parece. Sí. Claro, entonces ahí viste que seguramente, por un lado, la mayor concentración de uno y la baja de atención, la pérdida de concentración del otro equipo hace que ocurra eso. Sí, en gran parte, efectivamente. Sí. Claro, porque si en 88 minutos no te pueden hacer un gol y en un minuto te hacen 2 goles, porque hay factores psicológicos ahí también de lado y lado, digamos. Sí, al final, el deporte de alto rendimiento pasa por detalles y son detalles generalmente psicológicos. Sí. Hay jugadores en todos los deportes, yo conozco ajedrecistas, grandes entrenadores de ajedrez, muy, muy, muy buenos, excelentes, pero no pueden competir por los nervios, etcétera. No, interesantísimo, súper interesante. Te dejamos desde ya comprometido, Iván, para venir a nuestros estudios. Vamos a coordinar una vez que llegue. Vienes a Chile, ¿verdad? Sí, sí, viajo hoy día en la noche, mañana en la mañana estoy por allá y encantado. Yo voy a Viña, vivo en Viña, pero siempre yendo a Santiago, así que listo. Ustedes quieren, yo feliz de hablar y contarme con ustedes, amigos, cuando quieran. Nos encantaría, realmente. Una que te, el más grande que se direciste todos los tiempos es... Para mi gusto. ¿Eh? Sí, sí. Para mi gusto, no, ahí que es difícil decir un nombre, Capablanca... Un gran genio de la gente mundial, Fischer, ¿sí? por ahí anda. Grande Iván, un abrazo, felicitaciones. Un abrazo para ustedes también, que estén muy bien, gracias. Abrazo grande. Gracias. 19 para las 3, Iván Morovic, es el ajedrez de Chile, del pasado, del presente y del futuro, porque es un deporte que no tiene edad. Sí, hemos mezclado estos fines de semana, sábado y domingo, que no hemos tenido fútbol, música, deporte, cine. A propósito de hoy, de Bobby Fischer, este extraordinario ajedrecista, como todo genio, un poco loco, o bastante loco en este caso, que termina viviendo en Islandia, además. Islandia. Hay una película que es extraordinaria. Si me das unos segundos, voy a buscar el sacrificio del peón. Usted lo sabe. Ese es en inglés, el sacrificio del peón, y en español se llama La jugada maestra. Esa así la tradujeron al castellano. Esa es la película. Para quienes son fanáticos del cine, no solo del cine, es porque es una gran, gran película y cuentan la historia de Bobby Fischer. De manera muy fidedigna, muy apegada a la realidad, exactamente. Después uno busca documentales sobre Fischer y se encuentra que la película lo retrata, pero prácticamente de cuerpo entero. Exactamente. Una vida increíble la de Bobby Fischer, ya fallecido. Así es. 18 minutos faltan para las 3 de la tarde. Somos Bio Bio la radio. No, todavía no. En un instante nos llama el Keno para contarnos del final del primer punto en la Copa Davis. Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar. Llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablar. Tal vez mi corazón se... tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes. Estamos todos. Un cuarto para las 3 de la tarde, cerquita, cerquita de resolverse el primer punto de la final de la Copa Davis entre Canadá y España. Se juega en Madrid, ya lo sabemos. ¿Está al servicio Canadá? Sí. Está, a ver, el primer set lo gana España 7-6. En el segundo va ganando España 5-2. Y en el octavo juego están en iguales. Alicem contra Bautista Agut. En el servicio de los canadienses, o el canadiense en este caso, es el primer punto. Después viene Nadal. ¿Y el servicio? Ancho. Primer servicio. Fue nos va contando el que no. Ancho el primer servicio. Ojo, con la doble falta aquí sería letal casi, ¿eh? Quedaría match point, necesariamente. Se llevaría con presencia del rey en las tribunas, ¿eh? ¿De quién? Del rey. ¿Qué rey? El rey de España. Ah, sí. Sí, lo acaban de demostrar. Está... Muy... Punto de Canadá. ¿Punto de Canadá? Sí, para ventaja. Quedar en ventaja con su servicio, está tratando de estar, de quedar vivo dentro del partido. Este chico que es número 31 del mundo y que todos suponen que esta próxima temporada va a ser top 10. Va a terminar el año como top 10, es un jugadorazo. En una final que tuvo un show previo. ¿Y quién cantó? Shakira. Yeah. Sí, la señora de... Entonces, como yo veía esto y decía... Qué increíble maravilla, en el fondo es todo en familia, ¿me entiendes? Pero claro, cuando tu señora es Shakira, imagínate el show que puedes montar en tu productora. Artísticamente seguir, hablando, claro, digamos, ¿no? Sí. 1:46 de juego, al servicio otra vez Canadá, para ir, para dejar 3-5 el segundo set, situación que se produce en este momento. Y va a servir España, va a servir Bautista Agut por el punto. En esta final de la Copa Davis, el 1-0, muy, muy cerquita para el equipo español. Partido largo, 53 minutos el primer set, 52 lo que va corrido del segundo. O sea, ha sido de una gran intensidad este equipo canadiense que sorprendió llegando a la final, pero que ha tenido una actuación extraordinaria y que está en esta definición frente a España, que sí se pensaba era uno de los favoritos para llegar a la gran definición. Va a venir, ¿sí? Punto para España, 15-0, con el servicio de Bautista Agut. Vamos, Keno Salinas. Fernando Solabarrieta, a ver, ya nos llama el Keno. Sí, estamos en la caja mágica, con la gran definición, final de Copa Davis, primer punto entre Canadá y España, está el servicio Bautista Agut. Hay una distracción dentro del estadio, por eso amaga servirle no lo hace. Ahora sí, viene el primer envío. Es bueno. Devuelve a Alicem. Pelota larga y es 30-0 para España. 30-0 para España. Ya. A dos puntos de llevarse entonces este primer single, el conjunto español. ¿Y qué pasa en España, Keno? ¿Cómo está la cosa? Sí, te escuchamos, Keno. Sí, mientras está a punto de servir Bautista Agut, está 30-0. ¿Keno? Sí. Está Bautista tratando de hacerse de este partido, que sería el primer punto para España. Y el canadiense está 5-3 abajo. Sí, triple. Con Rafa Nadal esperando para. Sí, triple punto de partido, ¿qué no? Triple punto ahora de partido. 40-0. Con la caja mágica absolutamente desbordada, ¿cómo no? Sí, 12.500 espectadores. Por el rey de España. El servicio. Vamos, Fernando. Va a servir Bautista Agut sobre el canadiense Alicem, número 31 del mundo. Agut es top 10 hoy por hoy en este gran equipo español de Copa Davis. No es bueno el primer servicio. Habrá una segunda oportunidad. Gran expectación en las tribunas. Se puede llevar el primer punto España de esta gran definición. Ya sirve a Bautista Agut. Devolución del canadiense. Revés de Bautista Agut. Otro revés del canadiense. Pelota larga, larga, larga. Estaba dudando en aquello. Insiste el canadiense, la pelota se mancha y es punto. Punto para Bautista Agut, punto de partido para España. Y el primer single de esta definición por Copa Davis en la caja mágica es para España, para los locales. España 1, Canadá 0, 7-6, 6-3 para Bautista Wood, el primer punto para España. Y como se describía, es un partido para el español que lo celebra como cabro chico, cargado de emotividad, sin duda alguna, de una emoción tras haber sido informado y haber estado en los funerales de su padre hace dos días, haber abandonado la disciplina del equipo para ir a esa instancia siempre lamentable, siempre trágica. Ahora vuelve, juega, gana y deja a España a un paso, porque ¿qué va a hacer Shapovalov frente a Nadal? Bueno, algo puede hacer, obviamente. Sí. No, denle la Copa de al tiro a España. No, tienen que jugarlo. ¿Cuánto rato demora entre un partido y otro que no? 30 minutos. Ah. La gente, por supuesto, está moviéndose en este minuto desde el court de Manolo Santana. 12.500 espectadores, lleno total, con Piqué a la cabeza. Recordemos que además de esta temporada, de este año, se va a hacer la Copa Davis el próximo año también acá en España. Así es que la gente está muy entusiasmada porque ahora viene Rafa Nadal, dicen ellos, pero cuidado con Shapovalov, que es un chico que tiene mucho talento, mucha fuerza y le puede dar pelea a Rafa, que en todo caso viene jugando un tenis increíble, terminando además, no se olviden, la temporada como número uno del mundo. Sí, sí, sí, sí. No, gran año para Rafa Nadal después de haber estado en una temporada y media muy complicada con las lesiones. Volvió ya hace un rato. Y este año, así como volvió el año pasado muy bien, este año incluso ya termina como número uno del mundo y ganando su, cuidado, a punto de ganar su quinta Copa Davis. ¿El doble si lo gana Nadal será jugar igual si gana Nadal el segundo punto? Me parece que no, ¿eh? No, entiendo, cierto, que no. No habría ninguna necesidad y habría premiación de inmediato. Ah. Es lo que se comenta acá, porque además ya no tendría ningún sentido en este caso. Sí. Solo el sentido comercial. Además que va avanzando la tarde allá en España, en domingo, ¿qué horas son? Van a ser las 8. No, la siete. Claro, tenemos sí, cuatro horas más. Sí. Y adelantando conclusiones, que no, yo he escuchado que hay dos críticas particularmente. La primera es que son muy pocos días, que sí o sí tienen que alargar la cantidad de días porque no es muy difícil. 10-14, dice la gente. Exactamente. Y la segunda es que es un poco, o no un poco, muy enredada la forma de clasificación a los cuartos de final, que falta mayor información, o mejorar la forma de clasificación, o mejorar la información al público en torno a qué es lo que puede pasar, quién tiene que ganar, qué set debe ganar, cuántos juegos debe ganar para poder clasificar, porque eso está muy enredado y esa primera parte la gente la entendió muy poquito, ¿no? Y lo otro, lo que sucedió y que se le preguntó en su minuto a todos, esto de que los equipos, claro, porque el reglamento se los permitía, no se presentaran nomás a jugar el dobles para descansar. Pero aquí hay una cuestión económica de por medio, porque ahora es más corto, es a tres sets. Se le ofrece tres partidos a la gente, independiente del resultado, sobre todo en las primeras fases. Y claro, aquí la final no tendría sentido porque aquí no se perjudica a nadie. Aquí ya hay un campeón. Claro. Pero cuando había que clasificar, sí se perjudicaba a otro equipo. Entonces eso va a haber que revisarlo, definitivamente. Como cuando un equipo en el fútbol pone juvenil o pone un equipo reserva, cuando ya tiene sus objetivos cumplidos, pero resulta que el rival está involucrado en la permanencia, entonces la discusión se da afectaba en todos lados y en toda la dimensión. Y afectaba la clasificación de otros equipos en otros grupos porque avanzaban los dos mejores segundos de los seis grupos. Entonces, esa parte tienen que ajustarla sí o sí. En lo otro hay buenas sensaciones, pero todavía tiene mucho que mejorar esto, que no, ¿no? Sí, es la primera versión en todo caso. Y en público creo que es lo que esperaban ellos, ¿eh? En promedio de 22.000 espectadores por jornada, sobre todo porque España ha estado ahí en la palestra, pues. Si finalmente es la que ha llevado el público. Seguramente irá aumentando el caudal de espectadores en los próximos años de distintas partes de Europa, pero hasta ahora lo más potente fue lo de España, y por eso se hace la próxima temporada también aquí. Y hubo sorteo, recordémosle a la gente que Chile ya tiene rival para el 6 y 7 de marzo, seguramente en Estocolmo, no se sabe la ciudad, pero es en Suecia, como visitante, pudo ser peor, ¿eh? Sí, ¿es posible escuchar lo que está transmitiendo la señal internacional a propósito del triunfo del español? ¿Sí? Ah, perfecto, porque está hablando el español ahí con la organización. Sí, que además, por ser un campeonato internacional, es en inglés. Se ha determinado, eso te iba a decir, se ha determinado que todas las entristas sean en inglés. Contento de que pude ganar el primer punto. Well done. Thank you very much. Bueno, nada, no hay más preguntas para hacer. Muy bien hecho. La parte, porque esa parte la caché, pero sí que te la puedo traducir. No hay más preguntas. Muchas gracias, well done, dijo. Bien hecho. Listo, ahí está. El que no salía, en media hora más nos llama cuando ya esté Nadal en cancha, que no. Listo. Cuatro para las tres. Deportistas cantantes. deportista. ¿A ti te gusta el boxeo? Sí, señor. ¿Es verdad que estáis boxeando? Sí, pues. ¿Sí? Ya tengo rival en un mes más. ¿Cómo? ¿Pero a qué nivel? Senior. Senior. ¿Ya? ¿Y qué categoría? Sí. Tengo que bajar para poder ser mediano. Porque estoy... No estoy en la categoría que... No, esto merece otro claro, tipo. Si peleo en esta categoría, me puedo estar durmiendo 2 semanas. Porque uno en el boxeo, esto es interesante, no siempre la gente lo sabe. Uno tiene que tratar de bajar lo más posible para meterse en categorías más bajas, claro. De manera de que tenga cierta ventaja, buscar cierta ventaja. Por estatura, en fin, por pegada. Porque la medida que tú te metas en una categoría más baja, el día que te subas al ring, vas a subir con un peso mayor al del pesaje, porque el pesaje es el día anterior. Correcto. Entonces el boxeador da el peso y a partir de ese momento recupera todo el quilaje. O varios kilos. Pero se hace el boxeador. Entonces, lo que da cuenta de la hazaña de Canelo, cuando él pelea en su último compromiso, subiéndose a semipesado, Canelo es un welter. O sea, él tuvo que subir oficialmente algo así como 8 kilos, oficialmente. Pero en realidad, cuando se sube al ring, estaba dando 14, 15 kilos de ventaja. ¿Qué significa eso? Que el que te pega con 14 o 15 kilos más. Que tiene, claro. Muchísima. Y, por supuesto, la capacidad de absorber el golpe de un grandote versus uno, que fue la gran hazaña de Canelo. Yo un mes más, si quieres, jefe, lo invito. No, muchas gracias. no quiere ver en desgracia. Te pregunto por Manny Pacquiao. Sí, cantante. Y político. Y político y boxeador. Sí. ¿Ah? Sí, es senador de Filipinas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Un cantante de acá, local. A ver, escuchémoslo cómo canta. Ya sabemos cómo boxea. La gente nata non sa a quien isipa. Bakit kailangan huskahan ang iyong nararamdaman. Ano sí, ba tamang batayan upang tayo'y pakinggan? Dapat sí, mataas ba ang iyong pinagmulan? Depende del estribillo. Sí. Sí. Se demora en el estribillo empezar. Pinit na itinatago at walang sinasabi. Puso kumay nagturugo, yay di kita ng iba. Basta mahalaga, bayan ko'y masaya. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako. Sí, canta bien. Sí. Bueno, tú sabes que Manny Pacquiao es el boxeador que más títulos del mundo ha ganado en distintas categorías. 8. O sea, peleó en 8 categorías. Eso es increíble. Es cierto, el boxeo de hoy tiene muchas más categorías. Han intercalado categorías. Entonces, ahora el subir en los pesos e ir siendo campeón es más... no va a ser más fácil. Es menos difícil que en los años 80. Pero igual, ser campeón en 8 categorías distintas es una hazaña increíble. Ahora, ¿por qué decían que eso solo lo había hecho Canelo y un boxeador de los años 30? Porque con categorías distintas, con campeonatos mundiales vigentes. O sea, Pacquiao peleó en una categoría, la dejó, subió en otra. Fue campeón en 8 categorías distintas, pero no era campeón mundial vigente de las otras. En cambio, Canelo fue campeón mundial de una categoría manteniendo las otras 3 vigentes. Entonces, eso es una hazaña única que solo había hecho un boxeador de los años 30. Son las 3 de la tarde, es como canción de dibujos animados de los 80, onda japonesa. Dice, ¿cantan mejor el Barty o Caselli? Ustedes participan de nuestro programa 800-810-810, el teléfono y el WhatsApp. Y las noticias ya vienen en el informador. El mundo deportivo te acompaña toda la tarde. Fin de semana con Bio Bio Deportes. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la tarde. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Muy buenas tardes, son las 15 horas y damos inicio al Informador aquí en la radio. Empezamos información de carácter judicial a esta hora con Daniela Forero Ortiz. Un nuevo respaldo recibió el Poder Judicial después de que la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputados aprobara la indicación de disminuir a un 50% la remuneración de las altas autoridades del Estado y que desde la institución se mostraran contrarios. La Red Latinoamericana de Jueces, a través de un comunicado, enfatizó que la situación constituye un acto que provoca un grave perjuicio a la estabilidad de los magistrados, lo que afecta necesariamente la independencia judicial y la inamovilidad de sus cargos. Asimismo mencionaron que todo menoscabo a la independencia y estabilidad de los jueces repercute necesariamente en forma negativa en el sostenimiento y tutela de los derechos fundamentales de la comunidad. Bio Bio, la radio. Les contamos que investigan un incendio de un vehículo robado a un conductor en medio de barricadas. Tiene más detalles Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas. Carabineros se encuentra investigando un grave ataque a un conductor que intentó pasar en medio de una barricada por Avenida Frei con calle General del Canto de Punta Arenas. En esas circunstancias, un grupo de manifestantes habría atacado al móvil que intentó pasar por el costado de las barricadas, lo que llevó al conductor a descender e increparlo. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta que fue agredido por la turba y además le sustrajeron su vehículo para quemarlo a pocas cuadras de ese lugar. El herido fue atendido por el SAMU, mientras que bomberos tuvo que concurrir al incendio del vehículo que fue abandonado e incendiado en un sector residencial. Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio. Dos personas fallecieron mientras practicaban parapente en un sector costero sur de la ciudad de Arica. Tiene más detalles Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en esa ciudad. Así es, se trata de dos personas fallecidas mientras practicaban parapente en el sector costero de la ciudad de Arica, específicamente frente a la playa Brava de esta ciudad. Es un sector en donde se realiza constantemente este deporte. La fiscal de turno, Jocelyn Castillo, ha confirmado esta información y ha instruido a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones que llegue al lugar para continuar con las pericias. Confirmado entonces dos personas fallecidas mientras practicaban parapente aquí en el sector costero sur de la ciudad de Arica frente a Playa Brava. En Arica, Bio Bio, la radio. Les contamos que a esta hora Ruta del Maule informa de quema de pastizales en el kilómetro 220,600 sentido norte a sur. Todo esto en el sector de Camarico, pista derecha cortada, tránsito por lo tanto por la pista izquierda. Bomberos y carabineros ya trabajan en el lugar. En los próximos días se debería anunciar el nombre de quien asumirá el mando de la Seremi de Energía, luego de que Gonzalo Levantec, ex Seremi de la cartera, fuera ratificado como gobernador en la región de Valparaíso. Tiene más detalles Igor Ibarra desde Radio Bio Bio en esa región. En los próximos días se anunciará el nombre de quien asumirá la dirección de la Seremi de Energía, la que se encuentra vacante desde hace dos semanas, después de que Gonzalo Ledantec, ex Seremi de Energía de Valparaíso, fuera ratificado como gobernador en la provincia de Valparaíso. Desde el gobierno señalaron que el servicio que realiza la Seremi de Energía ha sido de manera habitual en toda la región, atendiendo a las necesidades que tiene cada provincia en materia energética. Leslie Briones, Seremi de Gobierno, dijo que es el presidente de la República quien designa al titular de la cartera. La autoridad de gobierno añadió que la persona que asuma el puesto vacante seguirá con las políticas de buscar una mejor eficiencia energética en toda la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. 15 horas con 5 minutos, gracias por informarse con Bio Bio, la radio. Cielos nublados en Santiago, la temperatura es de 20 grados y la humedad relativa del ambiente ya un 48%. Buenas tardes. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En 100. Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. ¿Sabes quién es? Tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue! Miren, niños, qué lindo. Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva. ¡Qué linda! A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto. ¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales? Lógicamente yo. ¿Por qué? Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos. ¡Perfecto! Entonces usemos Becron. Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron. Nueva línea de lubricantes IPF El Ayón. Con tecnología TAS, antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante IPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. IPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región. Si eres de los que nunca deja de alentar, de los que se pone con la casa para la previa y de los que se queda hasta el final, entonces eres de los que se mueve por su pasión. Prueba Rexona Sport y mantente protegido dentro y fuera de la cancha. Rexona, auspiciador oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Y esa fue una canción típica del folclore de nuestro país. Este baile se llama cachimba recta y es típico del Norte Grande. Si sabes que la cachimba recta no es un baile del Norte Grande, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bío Bío Deportes. 3 de la tarde, 8 minutos. Suspendido el campeonato, suspendida la fecha. Se ha jugado un partido y medio casi. En la línea de Bío Bío Deportes, de Bío Bío La Radio, el presidente de Deportes Iquique, César Rossi. ¿Cómo le va, presidente? Buenas tardes. No lo escuchamos nosotros, usted nos Hola, escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ahí sí le escuchamos bien. Oiga, usted está en Iquique, claramente, ¿no? Exactamente. Cuéntenos cuál es la postura que tiene Deportes Iquique respecto de la situación, porque el martes hay un consejo de presidentes, usted va a levantar la mano y dirá algo. Se cortó. Y dirá algo que queremos saber, porque el martes a las 10 de la mañana te citó el Consejo de Presidentes, Fernando, donde se van a tomar decisiones ya, suponemos, definitivas. Sí, a estas alturas sí. No sé si van a intentar llevar a cabo un plan B o van a ponerse de acuerdo para dar por terminado el campeonato, que supone una negociación interna, deportiva y económica muy compleja, muy difícil. Porque no solo se debe decidir el honor deportivo de cada uno de los equipos, es decir, quién es campeón, quién desciende, quién asciende, quién va a la Sudamericana, sino que además en esos cupos determinar un aspecto económico que es fundamental, porque por ejemplo, quien vaya a la fase de grupos adquiere solo por llegar a Copa Libertadores 3 millones de dólares. Entonces no es menor. Por ejemplo, en esa lucha están Colo-Colo y Palestino. No va a ser fácil que uno de los dos equipos ceda. Porque... Y en ese sentido, perdón, Fernando, le preguntábamos a César Rossi, el presidente de Deportes Iquique, ¿cuál es la postura de él o del club respecto de lo que debe pasar con el campeonato nacional de aquí en adelante en este año 2019? A ver, ante todo lo hecho que han sucedido, sobre todo nos tocó vivir a nosotros una situación bastante desagradable el día viernes en el Estadio de la Florida, partido en el cual tuvimos muchísimos problemas para poder llegar a Santiago, para poder jugar ese partido, problemas también, conversaciones largas con el cuerpo técnico, los jugadores. Creemos nosotros que ya no están dadas las condiciones para seguir jugando. Y la verdad que es bastante lamentable, porque la idea es terminar el campeonato, terminar las 30 fechas, que todo termine como corresponde, corresponde terminarlo, pero lamentablemente las condiciones de seguridad nos damos cuenta que no están dadas para continuar el torneo. ¿Y la postura entonces, César, en ese sentido va a ser llevada al Consejo de Presidentes de parte de ustedes como para el final del campeonato? ¿Eso supone una decisión posterior, que es que se hace con el campeonato? En el caso de ustedes, por ejemplo, están en la zona baja peleando el descenso, se habían metido una sola fecha en todo el campeonato en el descenso y por diferencia de gol hasta antes del partido del viernes, que yo creo que para efectos de la discusión lo complica más, porque ustedes sacan un punto en un partido que todavía no está dado por finalizado, pero ustedes están sacando un punto, o sea, habrían salido de la zona de descenso. En fin, ¿cómo va a ser esa discusión? Sí, va a ser una discusión sumamente compleja, no solamente para el equipo de la primera división, sino que usted analice la tabla de la primera B, cómo sí. Está de complicada para todos los equipos que están peleando el ascenso, que son prácticamente 7 u 8 equipos. Entonces no va a ser fácil llegar a alguna solución. Me imagino que cada club también va a tratar de llevar alguna postura, ojalá que sean postura mesurada y postura para tratar de salir de la situación. ¿Cuál es la de ustedes? La verdad que la nuestra, una vez que ya nos dimos cuenta que no se podía jugar, sería muy injusto, poniéndonos también en el caso nuestro, que existiese descenso, porque insisto, yo creo que siempre tienen que darse las 30 fechas como corresponde, tanto para clasificar a Libertadores como para el equipo que está esperando el descenso. Y en este caso, la verdad es que no se dio. Creemos nosotros que no debería haber descenso, pero ahora vamos a ver también qué es lo que pasa, qué es lo que dice el CDF, y hay montones de situaciones que hay que analizar antes de tomar una resolución final. Pero lo que corresponde a nosotros, lo que no hemos dado cuenta, y se ha hablado también con muchos equipos, que las condiciones de seguridad no están para seguir jugando. Imagínense que nosotros tuvimos la disposición de viajar ese día, nos cambiaron 3 veces el horario, nos cambiaron localía, tuvimos que ir a jugar a la Florida, ir a jugar a Santiago, sabiendo de antemano que íbamos a tener una situación complicada en la Florida. Sabíamos nosotros que la Garra Blanca en algún momento iba a irrumpir en el estadio, y teníamos solamente un puñado de carabineros que lamentablemente no pudo hacer nada ante el lumpen que llegó. Entonces, si nos damos cuenta, un partido de baja convocatoria, prácticamente a puerta cerrada, no se pudo dar. Póngase usted en el caso de la seguridad de los jugadores cuando le toque enfrentar un partido Colo-Colo, la U o Católica. Insisto que podría pasar una catástrofe de marca mayor, y creo que ningún dirigente quiere exponer a sus jugadores o hacerse responsable de una situación tan lamentable que podría suceder. Le tiro ideas, así por ejemplo, terminar el campeonato con partidos a puerta cerrada. Yo creo que el tema de puertas cerradas sería peor. Hay muchas barras que han amenazado el tema de que el fútbol tiene que estar con público. Yo también lo entiendo, o sea, el fútbol, jugarlo sin público, es complejo. Uno le va a prohibir a la gente no ir al estadio, creo que podría ser peor. Hasta el momento creo yo que sería la única solución para poder jugar el torneo, la única solución. Hacer la puerta cerrada, pero creo yo también que sería un riesgo tremendo, que imagínense que el caso nuestro, jugamos un partido de baja convocatoria prácticamente con 100 personas, que era un partido a puerta cerrada, irrumpió gente de barra de otro equipo. Y abrieron la puerta. Creo yo que sería exponer a los jugadores. Y en todo este sentido, ¿qué opinión le merece a usted y a Deportes Iquique la gestión del presidente Sebastián Moreno? Mire, yo creo que en este momento lo que más necesita Chile es empatía. Yo creo que sería una mala forma mía criticarlo o decir que ha hecho mal las cosas. Yo creo que hay que ponerse los zapatos de él, y debe ser súper, súper complicado estar tomando decisiones en una situación que está viviendo el país, que hace un mes nadie, ni el más pesimista, se lo iba a imaginar que iba a suceder algo así. Yo creo que él debe estar súper complicado para tratar de sacar esto adelante. Yo creo que él tiene la disposición de querer que se juegue, y todos queremos que se juegue. Nosotros, uno de los equipos que estaba complicado con el descenso hace 3 días atrás, viajamos igual y pusimos todo de nuestra parte para que el partido se realizara. Pero creo que debe ser sumamente complicado si las condiciones de seguridad no están dadas y Carabinero tampoco da abasto. Imagínense que se solicitó si es que el Ministerio del Interior daba las garantías de que se podía jugar y que nos otorgara seguridad. Yo creo que si ni siquiera se da la seguridad para las mismas ciudades, para los centros de las ciudades, para puntos de referencia, menos se van a dar para un partido. Creo que sería también irresponsable de parte nuestra exigir seguridad, exigir 100 o 200 carabineros cuando otros puntos de la ciudad van a quedar descuidados. Al final el fútbol va a terminar siendo el responsable de los desmanes que ocurran en la ciudad. Entonces creo yo que esto debería terminar. Está claro. ¿Viene usted al consejo el martes? Muy posible que viaje yo, si no va a ir nuestro vicepresidente y el delegado que está en Santiago. Sí, y en razón de eso, ¿qué va a pasar? Porque, claro, un enredo grande es lo que ocurra con la primera B y la primera A, pero ¿qué va a pasar con los equipos de la segunda división profesional que no tienen el dinero del CDF, del Canal del Fútbol, y que ellos para poder vivir, para el sustento diario de las instituciones, el pago de sueldos y eso, requieren los borderos, o sea, los partidos? Mire, yo creo que estamos complicados nosotros, los equipos de primera. Los de primera deben estar aún más complicados y ellos que también tienen poco auspicio y no les llega nada de dinero deben estar mucho más complicados. Yo he hablado con la gente de Arica y también están bastante, bastante complicados. Yo insisto que acá hay que hacer una reformulación. A veces los movimientos sociales, a veces se saca lo peor como a veces se saca lo mejor. Yo creo que hay equipos que tienen que tener un cierto apoyo, como se dijo ese día en el Consejo, de algún porcentaje que les tiene que llegar, porque insisto que la situación que están viviendo ellos es súper compleja, y si nos damos cuenta, para nosotros el 2020 va a ser mucho más complicado, en los cuales muchos auspiciadores han caído, muchos auspiciadores no quieren seguir por las condiciones que están sucediendo. Sí. Entonces hay que ponerse, como les dije yo, hay que tener empatía con el resto del equipo y empezar a ayudar entre todos, independiente de la división en la cual estén. Eso te iba a preguntar, César, si ustedes estarían dispuestos a entregar parte de los dineros que les llegan por el Canal del Fútbol a la segunda división profesional, si algún porcentaje, que después obviamente se van a tener que poner de acuerdo a todos los clubes en cuál puede ser el porcentaje, pero ustedes estarían dispuestos a esa situación, digamos, a entregar parte de sus dineros a la segunda división profesional? Lo que corresponde a nosotros, sí. ¿Y saben por qué? Porque este es el momento de que hay que salvar la actividad. La actividad está sufriendo mucho con esta situación. Ustedes se dan cuenta que nos impiden jugar fútbol, nos impiden desarrollarnos como fútbol profesional en cualquier división. Y creo que hay que ponerse los zapatos de los equipos que lo están pasando mal. Y si ellos no reciben ayuda, van a empezar a morir. Y creo que en Chile no es bueno que jugadores queden cesantes, equipos vayan desapareciendo. Creo que en este momento, más que pensar que si nos duele o no el bolsillo, creo que hay que pensar en todos los clubes. Muy bien. La última, Chesser, el estadio Tierra de Campeones, ¿cómo va? ¿Está listo? Está en un 99% de avance. Supuestamente, si la fecha sigue con la normalidad, lo cual es súper difícil, nosotros hubiésemos recibido a Colo Colo acá en el nuevo Tierra de Campeones, pero la verdad que está bastante difícil por la situación cual estamos pasando de que se puede inaugurar. ¿Y ese 1% qué es? ¿La recepción municipal o una manito pintura? ¿Qué es lo que le falta? Pequeños detalles, faltaba el tema de la aprobación de un ascensor y estaba todo listo. Mira. César Rossi, el presidente de Deportes Iquique, atentos al llamado de Radio Bío Bío. Gracias, César. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el presidente Sebastián Moreno. Respecto de la seguridad de los jugadores, tema fundamental para la realización de los partidos. Lo más importante es resguardar la seguridad de los jugadores. Ese fue la condición, el requisito fundamental que pusimos cuando empezamos a conversar con el CIFUB. Y en ese orden de ideas, cuando entran personas al estadio, desgraciadamente no están las condiciones. Nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ni poner en riesgo absolutamente a nadie en materia de seguridad. Esa fue la palabra de Sebastián Moreno el día viernes cuando se debió suspender el partido entre Calera y Iquique que se estaba desarrollando en la Florida. Y también ese mismo día habló Esteban Paredes, el capitán de Colo-Colo. Es muy lamentable lo que sucedió. Creo que estábamos esperando que se hiciera algo así para que nos diéramos cuenta de la magnitud que puede llegar a suceder en el día de mañana. Me parece una muy buena medida de que se haya suspendido la fecha y ya se verá en la semana nuevamente cuáles son los pasos a seguir. 3:20, ¿en qué está la situación? El viernes a última hora, cuando ya había sucedido lo de Iquique con la Calera en la Florida, y se había jugado ese partido entre Cobresal y la Unión Española, sobre todo lo de la Florida. La Asociación Nacional de Fútbol pide reunión urgente con las autoridades de gobierno para solicitar garantías, porque llamó la atención que no hubiese carabineros en algo que se sabía que podía suceder. Antes había ocurrido en el Estadio Monumental, ese mismo día al mediodía. Después se va esta turba al Estadio La Florida, asaltan buses, se lo llevan, lo sacan de recorrido, qué sé yo, micro. Y la falta de carabineros era notoria y ostensible. Entonces van los directivos del fútbol a la autoridad de gobierno, le piden una reunión urgente, le dicen, oiga, ¿nos pueden prestar algún tipo de seguridad? Y el gobierno dice, no, definitivamente no por ahora. Así es que vaya olvidándolo. Efectivamente. Fue muy lamentable. Y habló la autoridad de la comuna en ese sentido, Álvaro. Sí. El alcalde Rodolfo Carter, que hizo su declaración, y también habló el diputado, ¿no? Que es hermano, que es Álvaro Carter. Por eso, el día lunes voy a presentar un recurso de protección para que en el futuro ningún espectáculo que implique que la seguridad pueda ser sobrepasada y daña a los vecinos se vuelva a repetir acá en la Florida. No puede ser de que estemos bajo un grupo de lumpen, que son pocos, pero que finalmente manejan y controlan la situación. Eso no puede volver a suceder. Y muy mal la intendencia. 30 años tarde llegó esta declaración. Claro. El hecho es que después de la negativa de la autoridad de gobierno de ofrecer garantías de seguridad o de facilitar carabineros para la custodia de los partidos de fútbol, entonces la NFP dice, no se juega ningún partido y por ello se suspenden los que estaban programados para sábado y domingo. Y al mismo tiempo se convoca a un consejo de presidentes de clubes para el martes a las 10 de la mañana para ya hacer un análisis más global de la situación y ver qué es lo que pasa, que era lo que hablábamos con el presidente Rossi, donde cada club va a llegar con una ponencia y ahí se verá la que se imponga en términos de mayoría. Suponemos que funciona la democracia y... Sí, lo que parecía impensado hasta hace unos días, hoy está cada vez más cerca, que es el fin del campeonato. El fin del campeonato con sus consecuencias, y ahí los mismos presidentes tendrán que resolver si acaso le dan el título a la Católica, si le dan el pase a la fase global de la Libertadores a Colo-Colo, si se mantiene la tabla de posiciones para la clasificación de torneo secundario, si hay o no hay descenso y si lo hay, quién es baja, en fin, todas esas circunstancias. Yo, ¿qué tengo que ver en el tema y en el tema de en el acercar posturas? Pero lo hago con mucha humildad y con mucho cariño. A ver. Se me ocurre que si se termina el campeonato como está, los dineros a los que van a acceder los equipos que vayan a competencias internacionales debieran ser repartidos entre todos los equipos de fútbol chileno. Esa podría ser el avance de una solución. Es decir, por ejemplo, si Católica, que va como campeón, y Colo-Colo, que va como subcampeón, van a la fase de grupos, reciben una cantidad de dinero. ¿Sí? Palestino, que en este instante estaba entrando a la fase previa a los grupos. Lo de la Copa Chile ni hablar, que es el cuarto cupo, eso ni siquiera se ha visto. Y ahí es más difícil porque hay cuatro equipos que están en igualdad de condiciones. Ahí ni siquiera hay tabla de posiciones para ver a cuál se le puede entregar la Copa. Más los equipos que van a la Copa Sudamericana, reunirse todos ellos conjuntamente con todos los otros y decir, bueno, ok, si a nosotros nos dan la oportunidad de, defendiendo la posición actual del campeonato, ir a las Copas Internacionales, un porcentaje de lo que nosotros nos vamos a llevar va a ser que sea repartido para el resto de los clubes chilenos. ¿Un porcentaje? Claro. Porque también el que participe tiene que asumir costos, porque tiene que trasladarse, tiene que viajar a Medellín, tiene que viajar a San Pablo, tiene que viajar a Lima, tiene que viajar a Oruro, y esos son costos, alojarse. Sí, ¿ya? Es una locura lo que estoy planteando, pero bueno, soluciones extremas ante situaciones extremas, o sea que, y además dependiendo cada una de las ocasiones, porque por ejemplo Católica, dentro de las discusiones de las posiciones que se van a determinar, si se termina el campeonato, está quizás la única que no tiene mayor discusión es la del campeonato, curiosamente. Católica, porque era muy difícil que Católica no fuera campeón. Entonces, a lo mejor en esa circunstancia hay una conversación particular, o sea, en términos de porcentaje, el de Católica, el de Colo-Colo, el de Palestino, eventualmente. Y en el caso de los descensos, yo creo que lo que dijo Cesare Rossi también es cierto. O sea, la única forma de que se termine el campeonato y no haya grandes injusticias es que tal vez no descienda nadie. Porque si no... ¿Y qué hacemos con el ascenso? Que suban dos. O sea, aumentamos el número de clubes el próximo año. Se vaya de 16 a 18. 18. Sí, no, yo no creo que haya mucha más alternativa. Y en razón de lo que se está viviendo y empatizando, además, que el fútbol haga una señal empatizando con todas las manifestaciones sociales, que haya una solidaridad importante. Entonces los equipos que vayan, ok, les otorguen los cupos a las copas internacionales, pero que ellos se comprometan a entregar un porcentaje importante a sus pares, al resto de los compañeros que no accedieron a esa situación por el momento en el que se para el campeonato. 3:25 es la hora en Chile. Ustedes siguen participando con nosotros a través del WhatsApp, el 800-810-810. Todas las opiniones. La ruta 160, Concepción Lota, despejada, dice un auditor. No, el cielo despejado, sino que la ruta está absolutamente transitable. ¿Por qué el año 1973 se siguió jugando? Estuvo suspendido 2 meses el campeonato, entre julio y septiembre, poco más o menos, después del golpe de Estado. Ahí se siguió jugando, después de un tiempo, claramente, no inmediatamente. Sí se jugó aquel partido de la selección en Moscú, claramente, que viajaron 2 días después, el 13 de septiembre iniciaron viaje, y hace poquito se cumplió aniversario del que debió haber sido la revancha, el 21 de noviembre, en el Estadio Nacional. Los soviéticos no se presentaron a jugar en Ñuñoa. 15:26, la hora en Chile. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more? Look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep underneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's no. Cover. Se juega el tenis en España, ¿qué no? Sí, señor, 9 minutos de juego donde Rafa Nadal y Denis Shapovalov, 1 y 15 del mundo respectivamente, están a 1 jugando el tercer juego ya del primer set. No la va a tener fácil Nadal porque este Shapovalov, que es otro de los que debutó en Halifax y le ganó a Garín, si mal no recuerdan, bueno, le va a dar pelea porque tiene, son dos zurditos, ¿eh? Los dos talentosos, pero Rafa, claro, el número uno del mundo, con la experiencia y con el público a su favor, va a tratar de hacer prevalecer. 1-1 Canadá y España en el segundo. Recordemos que Félix Auger-Aliassime cayó a manos de Roberto Bautista 7-6-6-3 en el primero. Por eso gana España 1-0 esta contienda. Sí, se decía que podían asistir algunos compañeros de Vidal, perdón, de Piqué, que es el organizador, es el dueño de Cosmos, que es una productora y un fondo de inversiones, sí. Tiene mucho más que una productora. Y que, por supuesto, algunos compañeros iban a ir a apoyar esta iniciativa, esta pyme del compañero. Claro, Piqué. Y una de las pymes que tiene, ¿eh? Sí. Y porque bueno, él, donde más fortuna está haciendo en este minuto es en la industria de los gamers, o sea, de estos juegos de tipo PlayStation y cosas por el estilo. Él ha invertido mucho dinero ahí. Bueno, Shakira, su señora, se ganó el pan hoy cantando la ceremonia de clausura. Y sí, es cierto, de hecho el otro día estaba Neymar con Piqué. Ambos fueron cuestionados, ¿eh? En París quedó la crema, porque Neymar, ¿qué estaba haciendo en Madrid en un día de semana? Y Piqué lo propio, pero claro, Piqué dijo, bueno, pero si yo esto me demoro 40 minutos en volver a Barcelona. Y la gente dice, sí, 40 minutos, pero hay que subirse a un avión, el aeropuerto. No, estos chicos andan en jet. Claro. Así es que no es tan así la cosa. Agarran y se van. Les ha ido bien en las pymes a estos. Sí. Claro. Y el oficiador oficial de esta Copa Davis es el mismo oficiador que tiene el Barcelona en la camiseta. Todo más fácil. La Liga. ¿Cómo? También. ¿Y la Liga? O sea, no es la más importante, es uno de los sponsors, pero sí, claro, la Liga Española es auspiciadora. Bueno, y en razón de eso, acabamos de ver en las tribunas a no precisamente un compañero de Piqué, sino que a un rival, un archirrival como Sergio Ramos, pero entiendo que a través de la selección ellos tienen buena relación, ¿no? Sí, claro. Y ahí está, ganó Nadal el tercer juego con el servicio, sí. Está 2-1. 2-1, 2-1 está. Cada uno ganando su servicio. Están en la capitanía Daniel Nestor de Canadá, un histórico, y Sergi Bruguera. ¿Se acuerdan de Bruguera? No. Jugador de fondo, arcillero, ganador de Roland Garros. 26 minutos faltan para las 4. Estadísticas, despachos y entrevistas. Fin de semana con Bio Bio Deportes. Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido? Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario. Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Poya. Apuesta por tu conocimiento. Poya experto. Juegue. Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región. ¡Miren, niños, qué lindo! Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva. ¡Qué linda! A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto. ¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales? Lógicamente, yo. ¿Por qué? Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos. ¡Perfecto! Entonces usemos Becron. Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron. Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel. Y ya llevarían un par de meses en una relación. Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción. Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes. 22 minutos faltan para las 4. Fernando Solabarrieta. Señor. River Flamengo. Final de la Copa Libertadores. Qué espectáculo. Primer tiempo realmente extraordinario de River. ¿Qué pasó? Hacer ver a Flamengo como lo hizo ver River era muy, muy difícil. O sea, no se daban dos pases seguidos. El nivel de intensidad con el que River enfrentó el partido y con el que le jugó a Flamengo, presionándolo por todos lados, arriba, en los costados, cuando avanzaban 30 metros en la mitad, donde fuera, los recuperaban rápidamente la pelota y le salían en velocidad. La exhibición de River en el primer tiempo fue notable, notable, notable. Y se fue ganando por 1-0, efectivamente, muy merecida, porque habían hecho un muy buen primer tiempo, al punto de que Flamengo no parecía Flamengo. No era el Flamengo que habíamos visto en semifinales, por ejemplo, frente a Gremio, y en ese último gran partido cuando lo gana por 5-0. Pero esa situación también era predecible, no podía durar todo el partido, ¿no? Y entonces, en el momento en que aflojara un poco la intensidad de River, porque es imposible que un equipo, ninguno, ni el mejor equipo del mundo, ni el mejor equipo de la historia, pudo jugar con esa intensidad. Por ejemplo, el Barcelona de Guardiola, que es para muchos uno de los mejores de la historia, hacía algo más o menos parecido, pero llegaba a una intensidad promedio de cerca de 70 minutos, 66, dependiendo del partido. Después hay otros 20 minutos que quedan un poco... Por otro equipo. Claro, despierta al otro equipo, en fin, empiezas a acomodarte al partido, ya no juegas el partido que quieres, sino que el partido que puedes, a todos los equipos le pasa. ¿Qué iba a pasar cuando eso suceda con River? Esa era la gran pregunta. ¿Iba a poder aguantar lo que se le viniera? ¿Iba a poder controlar adecuadamente? ¿Iba a esas alturas Flamengo ya a estar tan desmoralizado que no iba a haber reacción? Todas esas cosas se preguntan dentro. Y resulta que eso sucedió a partir del minuto 70, 75 más o menos. Claro. Y allí, para mi gusto, hubo un par de cambios equivocados. A ver. Se equivoca sacando a Nacho Fernández, para mi gusto. Se equivoca mandando a la cancha a Prato y a Julián Álvarez. No eran los cambios que debió haber hecho. Para mi gusto, Gallardo. El último cambio era entendible porque Casco, que era el lateral izquierdo, estaba con tarjeta amarilla y mandó a Pablo Díaz, que para mi gusto entró bien. No hizo un mal partido. Pero todas esas modificaciones, las dos primeras fundamentalmente, la inclusión de Prato y de Julián Álvarez, sí, después dijo que era, claro, que había tenido que ser. Más allá, si fueron obligadas, igual no restan al análisis. O sea, esos cambios a ese momento, donde ya había bajado en la intensidad de River, donde estaba creciendo Flamengo, esos cambios tampoco ayudaron. Más bien fueron parte del problema. porque allí en esos 15, 20 minutos de planificación de partido, cuando sabes que tu equipo va a bajar, los cambios son fundamentales. Y acá fueron parte del problema y no parte de la solución. Eso hizo de que Flamengo se arrimara al arco de River, porque tampoco, si tú revisas ese partido, no hay muchas ocasiones de gol de Flamengo a partir de esos minutos. Hay un par, pero antes de eso, después es que Flamengo se le va encima y que empieza a jugar River el partido más incómodo que pueda jugar, muy cerca de su arco, en fin. Y después de eso, el último elemento a considerar es la calidad individual de los rivales. Porque si le dejas una libre a Gabigol, a Gabriel Barbosa, pagas. Y le quedaron dos. Y finalmente quiero, mira qué interesante la charla con Iván Borovich, destacar tal vez el último elemento que lo suscribía Borovich hace un ratito. Cuando a ti te hacen un gol en el minuto 88 y te hacen otro gol en el minuto 92, algo más que futbolístico te pasó. Y allí yo creo que tiene que ver con una cuota de desconcentración importante. De hecho, el segundo gol es claramente una desconcentración futbolística. Alguna vez Menotti dijo, ¿por qué hablan de desconcentración dentro del fútbol si ningún jugador estaba pensando en comer pizza con la polola mientras está jugando el partido? No, tiene que ver, claro, tiene razón Menotti, tiene que ver con un tipo de desconcentración futbolística que en ese instante, con un partido ganado prácticamente, es empatado, están pensando en ir al alargue y viene esa pelota larga y Pinola está mirando para cualquier lado, deja dar bote, que sabemos para un defensor central dejar dar bote una pelota larga es prácticamente la condena, se le metió Gabriel Barbosa y Flamengo campeón. En 4 minutos da vuelta un partido que intenté más o menos yo desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero esos fueron los elementos que jugaron muy fundamentalmente en este compromiso. Voces en Lima en el postpartido, Enzo Pérez, el jugador de River, el partido. No, en el primer tiempo hicimos un partido perfecto, encontramos el gol, cortamos todos los circuitos de ellos de juego, no nos crearon situaciones, presionamos arriba, robamos pelota, nos faltó el último pase y después en el segundo tiempo creo que el partido estaba tranquilo, no pasaba absolutamente nada para ninguno de los dos, nosotros no llegábamos, ellos tampoco, el partido estaba, por decir, muerto, no había reacción de ninguno de los dos, nosotros dejábamos pasar el tiempo, no lo pudimos matar, reaccionaron ellos sobre el gol y bueno, después se encontraron en el segundo y sobre el final donde no nos dieron respuesta para ir en busca del empate. Marcelo Gallardo, ¿qué faltó, muñeco? No, nos faltó ahí el final, nos faltó nada, defender. Por eso hablo de que es injusto si medimos otras derrotas. Estas son las que duelen, porque estuviste ahí a la nada misma de quedarte con el trofeo. Y bueno, se te escapa. Eso genera angustia. A veces nos toca ganar, nos ha tocado muchas veces ganar y hoy nos toca perder. Y cuando te toca perder, también hay que saber perder. Lamentablemente es la manera más triste, ¿no? Porque estabas a nada. ¿Qué dijo el otro? Felipe Luis, lateral izquierdo, que lo trajo de Europa, un dato, ¿eh? Flamengo gastó 41 millones de dólares este año. ¿Cómo? De presupuesto para su plantel, tratando de obtener lo que está obteniendo. La Copa Libertadores, que ya la tiene, y el Brasileirao, que está a punto de obtenerlo. 41 millones de dólares. Entre otros, los jugadores que contrató fueron dos o tres europeos. Cuatro en rigor. Marí, el defensor central, que es español, que viene de La Coruña. Ajá. Rafinha, Felipe Luis, seleccionado brasileño, y el técnico, Jorge Jesús, que lo traen desde el fútbol europeo también. Segundo técnico europeo que gana la Copa Libertadores. ¿El primero fue? Mirko Josic, el croata, que la ganó con Colo-Colo en 91. Efectivamente. Bueno, uno de estos repatriados, Felipe Luis, seleccionado brasileño, dijo esto del partido. A ver, el partido que hicimos fue muy malo porque el campo estaba demasiado seco, perjudicó muchísimo nuestro juego. River sabe jugar muy bien, sabe presionar muy bien, nos ha costado, pero al final el destino quiso que llevásemos la gloria, ¿no? Intentamos en todo momento, conseguimos ganar y yo soy el hombre más feliz y más afortunado del mundo. ¿Te adhieres a la teoría que River pierde la Libertadores con el empate a uno? Sí. Sí, definitivamente. Ya, o sea, que si no venía el 2-1, venía la larga y la perdí igual. Sí, yo creo que fue el golpe demoledor que recibió, ¿no? Ese golpe no se pudo recuperar de eso, por eso yo hablaba de una suerte de desconcentración en el segundo gol también. ¿Cómo puede estar desconcentrado un jugador en 92 minutos de una final? No, el golpe anterior del gol los dejó groggy, los dejó esperando el alargue, pensando teníamos esto adentro y se nos fue, estaban en eso cuando viene el segundo gol de Gabriel Barbosa, de Gabigol, que ya había estado en Europa pero con poco éxito, fue muy mal y volvió y en Inter de Milán estuvo, sí, y ahora seguramente va a volver en gloria y majestad al fútbol europeo. Felipe Luis, hablando de las grandes definiciones. Al final se puede decir, bueno, injusto, las finales son así, ¿no? Son mínimos detalles, hicimos los goles y el trofeo es nuestro, pero River es el, quizás sin ninguna duda, es el rival más complicado a batir hoy en Sudamérica. Sí, le faltó cerrarlo, ese gran trabajo que además, tal vez no, hay una sola cosa que me faltó decir, porque en esos trabajos cuando tú anulas en estrategia de partido, el planteamiento, la lectura que hizo Gallardo, muy buena, fundamentalmente en el primer tiempo, tú sacas ventaja de un gol y claro, tal vez lo otro que faltó y que no ocurrió ayer es que la diferencia fue siempre muy mínima. Entonces Flamengo, jugando un mal partido, porque tiene razón Felipe Luis, River lo pasó por arriba, lo anuló, más que lo pasó por arriba, lo anuló. En esa situación que duró 70, 75 minutos, River solo consiguió una diferencia mínima. Entonces cuando vino la reacción de Flamengo, que iba a venir sí o sí por la baja intensidad de River, lo que tenían que defender era apenas un gol. Entonces era muy, muy, muy difícil y eso fue lo que terminó sucediendo. Y entiendo que habló otro campeón de Libertadores, ¿no? Sí, pero referido a otro tema. Porque la Copa Libertadores ya es historia. Flamengo clasifica para el Campeonato Mundial de Clubes. Donde va a ser distinto. ¿Cómo? Que va a ser distinto además, ¿no? No, es el 2021. Pero también clasifica para ese. Sí. Pero clasifica para el que se va a jugar ahora en Qatar. También el próximo mes de diciembre. Es el que más o menos estamos acostumbrados, de 8 clubes. Sí, claro, que reemplazó la Intercontinental. Bien favorable para el equipo europeo que llegue, en este caso el Liverpool y para el sudamericano, que se insertan en semifinales. Antes juegan el de Asia, el de Oceanía, que una etapa absolutamente anterior y que tienen que subir el Everest prácticamente para llegar a las definiciones. Y que en esta oportunidad el campeón de Dubái, ¿no fue? Gracias. El que llega a jugar la final. De Emiratos, ¿no fue? Sí. Sí, sí, sí. En la última instancia ya te lo reviso, pero ha sido la única. Generalmente han jugado la final el europeo con el sudamericano, como, sí. Como era antiguamente el Intercontinental. Por ahí se metió un mexicano una vez cuando se cae el Atlético Nacional. Sí. ¿Ah? Alguna vez un mexicano, pero la final de este año fue algo atípica. Bueno, eso va a cambiar, no a partir de este año, que sigue siendo este Mundial de Clubes con 8 equipos, pero a partir del 2021 se extiende esto como a 24, creo, ¿no? Sí, y la final de la Copa Libertadores el próximo año en el Maracaná. No creo que vayan a tener problemas. Aunque nunca no se sabe. No sé, falta exactamente un año para aquello. Y en otro tú hablabas de un campeón de América, campeón del mundo, campeón de todo. Oscar Ruggeri. Por ahí en el archivo revisamos, encontramos con Oscar Ruggeri, que es un tipo duro, un tipo que no de mucha risa, ¿verdad? Un tipo que va siempre al confronto. Dentro de la cancha. La claro. Fuera de ellas, un personaje muy entretenido. Hablando, en ese mismo contexto, hablando de uno que fue entrenador de él y que lo llevó a la Vuelta Olímpica en México 86, Carlos Salvador Vilardo. Está enfermo. Sí. Vilardo, ¿verdad? Y bueno, recogió, le pidieron anécdotas a Ruggeri sobre Vilardo y se mandó unas, pero de antología. 2 millones. 2 millones. Mucha cábala. Con el tema de las relaciones sexuales se metía Vilardo. Sí, iba a tu casa. Le decía, mirá que la semana que viene a tu mujer. La semana que viene tenemos partidos. Si hacen el amor, que él esté abajo, así no se cansa tanto. Sí, decía, eso tiene razón. La cara de la mujer. ¿Cuál es la banana? La banana, estábamos comiendo. Por allá, ¿te acuerdas del centro empleado de comercio? Sí. Allá al fondo, sí, después del centro atómico. Estábamos comiendo y postre había fruta. Uno comió la banana así, la peló, comió y tiró. ¡Tuc! Cayó por el suelo allá. Y él se ponía siempre de frente a todos los jugadores. Él tenía que mirar a todos los jugadores porque él miraba, ¿viste? Quiénes hablaban, quién estaba asustado, quién estaba cagado. Él te decía todo después. Miró eso y dijo, bueno, no dijo nada, pasó y le dijo al pibe que tiró la banana, le dijo, escúchame, mañana decile a tu mujer que prepare comer, que voy a ir a comer con ustedes. Claro, el pibe, imagínate, feliz de la vida. Vilardo quiere comer en mi casa. Y de postre pidan banana, traigan, compren banana, frutas, que quiero comer fruta. Bueno, fue a la casa, estaban comiendo, imagínate la mujer, comieron todo, terminaron de comer. Pela la banana y como pela la banana al sillón, así, ¡pim! Y la mujer le dice, ¿qué hace, Carlos? Ah, perdón, ¿acá no se tira la banana en el piso? No, Carlos. No, su marido en la concentración la tiró en el piso. No, no, no, no, no. Sabía no. que iba por ahí. Claro, te hacía eso. Los papelitos. Te ponía fecha para ver si limpiaban o no. ¿Cómo? Hora. 10 claro. de la mañana, día, hoy, no sé qué día es, 14, 15. Pim, pim, te lo tiraba ahí. Te lo tiraba para allá, por allá. Al otro día venía, estaban los papeles. No limpiaron. No limpiaron el piso. Crack. En eso, crack. Okay. Jorge Ruidi, que es un gran contador de historias y de anécdotas, pero que como jugador, porque nos escucha mucha gente muy joven, es uno de los pocos futbolistas que ganó prácticamente todo lo que jugó. Desde campeonatos argentinos de la primera división, con Boca y con River, además, jugó en los dos equipos y los dos fue campeón. Después fue campeón nacional en España, con el Real Madrid. Y cuando vuelve a Argentina en el 95, es campeón. Imagínate que el primer título argentino que él tiene es del 81. 14 años después, ya su, en su regreso. Es el Boca de Maradona. Ese es el Boca de Maradona, efectivamente. Después es campeón con River en el 85. De ahí, bueno, va a Europa, hace un largo recorrido donde es campeón en España con el Real Madrid y vuelve a Argentina y se da el lujo de ser campeón con San Lorenzo en el 95. Después campeonatos internacionales, la Copa Libertadores con River en el 86, aquel equipo de Bambino Veira, del Búfalo Funes, ¿te acuerdas? Que en paz descanse, que es un jugador que muere muy joven, a los 28 años. Bueno, después es él gana la Interamericana jugando con River y la Copa de Campeones de la CONCACAF también la tiene jugando con el América de México. ¿Qué te parece? Solo le falta la Champions League. Y en términos de selección, él gana el Campeonato del Mundo con México 86, la Copa América con Argentina en el 91, la Copa de con las Confederaciones acá. En Chile, claro. La Copa de Confederaciones con Argentina en Riad en el 92, cuando empieza a jugarse esta Copa de Confederaciones y vuelve a ganar la Copa América en 1993, entre otros títulos. O sea, es uno de los pocos jugadores que ha ganado prácticamente todos los títulos del mundo. ¿El otro sabes quién es? Ronaldinho Gaúcho. Exactamente. Sí, señor. 8 para las 4. Sigamos con onda. Campeonato Mundial del 2030, ¿te acordáis? Uh-huh. Somos candidatos. Sí, con Uruguay, Argentina. Cantor, claro. Sí. Cuatro candidatos. Paraguay. Primero eran Paraguay, Argentina y Uruguay. Ajá. Y de repente se dieron cuenta que le faltaba. Y llamemos Chile, que nos pegue una manita. Listo. Y se sube Chile al carro con la ministra Cantor, con el presidente. Cuando era otro Chile. Exactamente. ¿Ya? Y se sube al carro. ¿Ya? Y se hacen reuniones, se participa, se ofrecen sedes, se organiza un calendario. Y se consigue el apoyo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, incluso, porque va respaldando esto todo en virtud de celebrar los 100 años del primer mundial que se jugó en Uruguay. Uh-huh. Entonces la idea es que la final sea en el centenario y qué sé yo, en fin. Pero resulta que ahora Perú, Ecuador y Colombia les dieron ganas de organizar y competir ¿también? El mismo año. No, si la hacemos completita. Rivales sudamericanos. De los somos 10 países sudamericanos hay 7 que quieren organizar el mundial. ¿Quién se queda afuera? Venezuela, Bolivia y un tercer país que ya vamos a dar cuenta de quién es. El presidente de la Federación Peruana, que están pero enrielados y con viento a favor después de los... Brasil se te queda fuera. Brasil, Brasil, claro. Tienes razón. Que Brasil ya está... Ya, porque ya lo está, hizo está cansado de ser mundial. Claro, claro, claro. Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana, que entonces dice que quieren organizar el mundial. La realización última de los Panamericanos, la historia de haber organizado un Mundial Sub-17 en el 2005, una Copa América en el 2004, y de celebrar la final única de la Copa Libertadores, indudablemente que nos ponen en una vitrina expectante para que Dios mediante el Perú no solamente organice el Mundial Sub-17, que ya es sede en el 2021, sino que esto le abre una magnífica oportunidad para que a través de una coordinación con los países vecinos de Sudamérica, podríamos postular, Dios mediante, para ser sedes también de un mundial de mayores. Y eso indudablemente es el objetivo que persigue nuestra Federación Peruana. ¿Y con quién conversaron? Se le preguntó a Agustín Lozano, el presidente de la Federación de Fútbol del Perú, a través de Radio Programas del Perú. Indudablemente que CONMEBOL y FIFA hoy tienen una gran confianza en Perú y ahí está el interés de ellos de que Perú pueda unirse a otros países vecinos de Sudamérica y peleemos o concursemos también para en un futuro no muy lejano poder tener también una sede del Mundial de Mayores. Estamos coordinando, no hay nada todavía concretado, pero bueno, en este momento estamos con Ecuador, estamos con Colombia y también hay algunos otros países que indudablemente también quieren formar un grupo, pero tenemos las condiciones más que suficientes para poder albergar un evento de esa magnitud. O sea, viene buena la mano. ¿Falta mucho para el Mundial del 2030? No, no falta mucho, porque la sesión de esa sede es ahora en un par de años más, el 2021. Entonces, por eso es que nos falta tanto. Después te la dan y tenés que hacer todo lo que prometiste, pero para conseguirse la tenés que ofrecer ahora. Claro, y hay una historia parecida en los Juegos Olímpicos. A ver. Hablando un poco de los 12 eventos de categoría mundial más relevantes, más importantes. Porque cuando se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos de 1996, la idea fue exactamente la misma, hacerlos en Atenas, para conmemorar los 100 años del regreso de los Juegos Olímpicos modernos. Correcto. Que volvieron efectivamente con el barón Pierre de Coubertin en Atenas en 1996. 896. Perdón, 1896. Me faltó un siglo. Sí. Bueno, y fue imposible. Los griegos tuvieron que desistir, ¿ya?, por un tema organizativo, económico, y no lo pudieron hacer en el 90, se la entregaron la sede a Atlanta, que fue una pésima. La Coca-Cola dijo, vengan para acá. Vengan para acá, porque la sede de Coca-Cola además está, no solo en Estados Unidos, está en Atlanta mismo. Yo he tenido la suerte, Álvaro, de estar en 6 Juegos Olímpicos. ¿Ya? Los peores, Atlanta. No, no. Lejos. Sí, con bombazo incluido en un paseo. Cuando hablan regional. Exactamente, en el Centennial Park. Recuerdo haber estado en ese reporteo. Cuando Charles Barkley casi me manda a dormir 2 meses seguidos, porque tú sabes que los jugadores de la NBA estaban todos juntos en un hotel, pero las mujeres, las familias de los jugadores del Dream Team, ¿ya?, estaban en un hotel justo enfrente del Centennial Park. Oh. Y el Centennial Park estaba muy cerca de, bueno, varios medios de comunicación, y los jugadores de la NBA salieron todos juntos en estampida en la madrugada a ir a ver cómo estaban sus familias. Claro. Y ahí se encontraron con todo esto que estaba sucediendo. Nosotros, un poco larga historia, pero nosotros estábamos allí porque la bomba explotó muy tarde. ¿Ya? Entonces, bueno, había sido un día, el primero de 10 días de asueto para la prensa nacional. Entonces, tuvimos la suerte de no estar dormidos, sino que estar atentos en alguna esquina de Atlanta y poder correr a ese lugar donde, en definitiva, sucedió esto que terminó de corroborar que había sido una pésima decisión llevar los Juegos Olímpicos a Atlanta. Bueno, a los 4 años siguientes, en el siguiente ciclo olímpico, ahí en definitiva, y por fin, digo, se pudieron desarrollar los Juegos donde originalmente se quería y volvieron a Atenas en, perdón, 8 años después, en el año 2004. Bien, terminó el primer set, ganó Rafael Nadal, ganó España, es lo que corresponde, esa es la terminología. En cuanto a Copa Davis, juegan países, claro, representados por jugadores. Y en este caso Nadal aseguró ya el primer set por 6-3 sobre Canadá. Ya España aseguró el primer punto también. ¿Y el Keno Salinas? Cuéntanos, los españoles ya con la mesa puesta. Sí, Álvaro, con un Nadal que se ha impuesto finalmente sobre Chapovalov. Ha sido más certero, más eficiente, de partida con su servicio, con su primer servicio, y en 35 minutos nomás se lleva el primer parcial, el primer set. Recordemos que España ya está ganando 1-0 a Canadá, esto es al mejor de 3 partidos, por tanto, un set más para Nadal, y España es el nuevo campeón de la Copa Davis, en este caso año 2019. Rafa Nadal, entonces, 35 minutos, 6-3. Frente a Denis Chapovalov. Y antes de ir con el informador, ¿alcanzamos a escuchar a Arturo Vidal? Bien, claro. Vidal ayer, ¿eh? Sí, un gol polémico porque se reclamó posición de adelanto en un principio. O sea, adelantado estaba, lo claro. Que pasa es que fue habilitado porque la pelota rebota en un rival. Yo la discutiría, porque sí, tú lo dijiste bien, porque la pelota rebota en un rival. Sí, claro, y no hay una habilitación expresa. Exacto, la habilitación del rival en la ley de los seis debe ser deliberada, y en este caso no sé si lo es. Pero bueno, en fin, como sea, es gol de Vidal, gol que además le permitió el triunfo a Barcelona. Sí, pues, estaba contento Vidal, ¿cómo no? Contento con los 3 puntos porque volví a marcar, así que nada, feliz, hay que seguir mejorando, seguir trabajando. Era muy difícil hoy día el partido porque este equipo está tratando de salvarse en una cancha muy complicada, con mucho frío, y también venimos de un parón que también eso cuesta al principio, pero lo importante es que se ganó. ¿Cómo no? Y perdió el Eibar de Fabián Orellana, 2-0, el chileno todo el partido. Perdió el Eibar en el partido de este fin de semana contra el Alavés, jugando de local, eso sí, el Eibar, partido correspondiente a la 14ª fecha de la primera rueda. Ganó el Real Madrid, quedó puntero con el Barcelona. El Barcelona, efectivamente. Las noticias, en vivo vio la radio, el informador, son las 4 de la tarde en Chile. La tarde la vives junto al equipo de Fin de Semana con Bio Bio Deportes. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Muy buenas tardes, son las 16 horas y damos inicio al Informador aquí en la radio. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género hizo un llamado a denunciar las violaciones a los derechos humanos sufridas por mujeres durante las manifestaciones. Todo esto en la región de Coquimbo. Tiene detalles Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio, La Serena. La autoridad hizo este llamado luego de conocerse presuntos casos de violación a los derechos humanos en mujeres durante las movilizaciones sociales. Manifestó Ivonne Guerra que las denuncias deben realizarse ante el Ministerio Público, ya que el organismo que dirige no está facultado para intervenir a favor de estas mujeres. También agregó que ha intentado tomar contacto con la directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Tarsila Piña, pero este ha sido infructuoso ya que no ha podido contactarse. En todo caso, dijo que apoyan irrestrictamente a las mujeres que han sufrido estas presuntas violaciones a sus derechos fundamentales durante estas manifestaciones sociales a lo largo de la región de Coquimbo. En La Serena, Bio Bio, la radio. Los vecinos de Quilleco, Antuco y Los Ángeles estudian interponer un recurso de protección en contra del remate de las aguas del río Rucúe. Tiene más detalles Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio Los Ángeles. Recordemos que este fin de semana un grupo de vecinos y autoridades se reunieron en el puente del mismo nombre, ubicado camino hacia la cordillera de Antuco, para protestar por el remate de las aguas previsto para diciembre de este año. La presidenta del Comité de Defensa Patrimonial de Los Ángeles, Codepal, Aníbal Riquelme, señaló que lograron contactarse con un abogado de la zona, quien dijo los representará en esta presentación judicial que busca evitar que se lleve a cabo el remate. Lo anterior añadió a raíz de que, a su juicio, con el estallido social ya las personas no creen mucho respecto a lo que puedan hacer las autoridades, mientras que la concejal de Quilleco, Pamela Vial, reafirmó el rechazo de la ciudadanía a este remate de aguas debido a que, dijo, la sequía está produciendo estragos con la plantación de monocultivos. Añadió que no van a permitir que personas ajenas, por mucho dinero que tengan, vengan a apoderarse de las aguas que son propiedad de todos, y por eso llamó a las autoridades de gobierno a que hagan un estudio respecto a los derechos de agua. Recordemos que más temprano el alcalde de Quilleco, Jaime Quilodrán, señaló que mañana, junto a su colega de Antuco, Miguel Abuter, se van a reunir con el director general de aguas del Bío Bío para plantearle este rechazo. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio. Revisamos información policial con Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca. Un violento asalto se registró hace pocos minutos y que afectó a una de las sucursales de la farmacia Cruz Verde, ubicada en la calle Unusur con 8 Oriente. De acuerdo a testigos, al menos 4 sujetos prevenidos de cuchillos y palos ingresaron al interior golpeando al guardia en la cabeza, quien resultó lesionado y fue derivado por SAMU hace pocos minutos hasta el Hospital Regional de Talca. La banda de delincuentes ingresó abruptamente a este lugar llevándose diferentes especies, las que cargó en un bolso huyendo en dirección desconocida. A esta hora se encuentra personal de carabineros al interior de la farmacia Cruz Verde, que fue asaltada hace pocos minutos y que no tendría ninguna relación con las manifestaciones por descontento social que se están produciendo acá en la capital maulina y que ha terminado con gran parte del comercio destruido. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio. Agrupaciones del comercio de Valparaíso comenzaron a planificar las medidas para las fiestas de fin de año. El mercado depende de los turistas que lleguen para Año Nuevo. Tiene más detalles María Jesús Negrete desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso. A un mes de que comiencen las fiestas de fin de año, el comercio local de Valparaíso ha comenzado a planificar la forma de poder funcionar pese a las dificultades que han tenido en el último mes para establecerse normalmente, debido a los reiterados desórdenes en el centro de las ciudades, con el resultado de locales vandalizados y poca afluencia de público. En Valparaíso, las agrupaciones del comercio han trabajado en redes para determinar las mejores tarifas para promover el consumo de servicios en la comuna. Marcos Brauchi, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y vocero de la Mesa Multigremial de la ciudad, explicó que en una decisión conjunta con la alcaldía han tomado la decisión de mantener los fuegos artificiales en Año Nuevo para motivar la llegada de turistas a la ciudad. Además, explicó que el 90% del comercio local son pymes, que los locales del comercio afectado por vandalismo están repartidos en 3 puntos de la ciudad y que desde los 10 metros hacia arriba el comercio sigue funcionando con relativa disposición. Sin embargo, el problema es que no hay a quien venderle los servicios y productos que ofrecen. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Auditores informan, una persona de la tercera edad está perdida. Su nombre es Brunilda Cáceres García. La encontró un auditor de la radio. Su nombre es Rafael del Valle. La mujer fue encontrada en la comuna de San Bernardo y él la está cuidando. La mujer está desorientada, pero a salvo. Dice que de Valparaíso